machaque, machaque, machaque. Viene machaque, machaque. A dar un mensaje, sí. No es solo tirar palabra, no es solo una frase, es tomar un poco de conciencia en este viaje, sacar la carga, el equipaje. Pienso, pienso, necesito liberar los pensamientos. Si no los saco de la mente, pesan los momentos. Tengo que decir siempre lo que siento. Voy a tirar sobre esta melodía suave, a ver si de esta manera le llega en clave. Yo quiero hacer la mía haciendo música y tocando en vivo. Ustedes hacen la suya haciendo mierda a todo el pueblo argentino. Qué triste y vacío debe ser laburar de troll, infectando las redes, tirando mierda sin control. Lleno les pinta tirar una mejor comentario vos. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no, no, no, no. Después me vi apretado por la tierra madre. Podría no tomar partido en este lío, pero el mundo hoy está frío y dormido. Un país lleno de caretas. Un pueblo que no recuerda es un pueblo que no despierta. No se puede repetir esta historieta. Negacionismo afuera. Si tú le quieres exigir a alguien que haga algo, tú tienes que estar dispuesto a hacerlo también. Muy bien, son las 10:05 y empezamos este programa de Que Alguien Haga Algo de viernes. Con una formación reducida por ahora, estamos esperando a un compañero, pero estamos acá solo con la Vero. Hola, Vero, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va? Bien, acá pensando en cuál es la función que estoy cumpliendo hoy. Muy enfocada, muy enfocada. Perfecto, perfecto, sí, perfecto. Bueno, este es un programa que construimos colectivamente y vamos a estar acompañándoles hasta las 12 del mediodía, si no recuerdo mal. Bueno, con muchas noticias, hoy vamos a entrevistar a una jubilada, que María del Carmen, en un ratito después de las noticias, que nos va a contar de una nueva propuesta. Me parece que bueno, no solo interesante, sino también que nos va a despertar un poco, porque nos da la posibilidad de participar o de hacer algo de alguna manera concreta con respecto a jubilados. Y luego tenemos la continuación de la columna de OVNIs de ERX, que ya empezó Nico González la semana pasada. Así que vamos a ver qué nos trae por ahí también. Si tienen alguna experiencia o tuvieron, nos pueden mandar un mensajito. Exactamente. ¿Alguna experiencia paranormal, sobrenormal? No sé bien cómo se nombra, porque en verdad esto no es paranormal, porque no es como de los fantasmas. Claro. Claro, yo no soy ignorante total, sí, pero... No, no sé cómo se llama. No es exactamente paranormal, pero claro. Bueno, algo así. O de encuentro con seres de otros planetas, ¿puede claro, ser? Claro, me gusta ese. Encuentro con algo seres así. De otros planetas. O cosas, o signos que diga, uy, esto no es de este qué planeta. Raro. Esto no es de este planeta. Yo me he encontrado con gente que parece que no es de este planeta. Sí, sucede. Nuestro presidente, muchísimo. De hecho, sin ir más lejos, parece sí. que no fuera de este planeta. Pero lo o es. Sí, o es un producto, un hijo sano, ¿viste? Cuando, como decíamos nosotras, hijos sanos del patriarcado, bueno, este es un hijo sano de este sistema. No es un enfermo, no es un loco. No es un loco. Voy por esa teoría, ¿eh? Después la voy a desarrollar más otro día cuando la tenga más masticada, pero todos le dicen, ¡ay, qué loquito! No es ningún loco. Es un producto. Bueno, estoy, como me escucharán, estoy con tos, y como no estoy acostumbrada, no sé si voy a lograr que no me escuchen. Por otro lado, vamos a tener una gran invitada de cierre musical hoy al final del programa. Como estamos acostumbrando, cerrando el programa con algún invitado o invitada que esté produciendo. Simplemente la consigna es que esté produciendo algo, que sea una artista que esté componiendo, que esté produciendo o que esté haciendo arte de alguna manera, porque la idea es profundizar sobre, bueno, de qué se trata esa producción, hacia dónde va, si está en etapa más para adentro o etapa más de salir a mostrar, y también los pormenores de lo que es ser un artista hoy, en el contexto de hoy. Así que la tenemos a Male Vieites, artista, bueno, más que reconocida acá en el pueblo, y que tiene muchísimas novedades para venir a contarnos, así que me pone muy contenta que venga a cerrar el que alguien haga algo. Y noticias hay un montón de noticias, pero como es el bloque que viene, solamente ahora les voy a recordar que manden sus mensajes al 3549-525153. Nos pueden escuchar tanto por el aire, que entiendo que se está escuchando bien. Estamos saliendo por el aire porque yo estoy monitoreándonos desde el aire. Hermoso. Y nos pueden escuchar también por una aplicación que sale en la app de ahí el Play Store del celular, a donde descargas todas las aplicaciones, los jueguitos, todas esas cosas. Bueno, ahí pones Radio Garabato y te va a salir una aplicación de Locucionar, que es la empresa, pero más que nada va a salir Radio Garabato, y ahí la descargas y no te consume casi nada de crédito, muy poquito crédito, y podés escuchar la radio también por internet si no tenés una radio a mano, si te anda mal. La de mi casa está andando mal el dial. Está como que se me cambia el dial solo. Sí, como falladito ahí. Sí. Así que si alguien me quiere regalar una radio... Bienvenida. Se viene mi cumple dentro de poco. Bueno, son las 10 y 10. Yo diría que vayamos a un tema y volvemos con las noticias de acá y de todos lados. Dale, vamos a escuchar un tema nuevo, esto se llama Mentías, es Néstor Loy, Los Caminantes y la Delio Valdés, como para arrancar movidita esta mañana fresca. Muy bien. De viernes. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. We'll be right back. es que el salario medido en dólares va a volar y como el precio de los alimentos está determinado en dólares. Estás escuchando que alguien haga algo. Tu salario en términos de alimentos va a volar mucho más todavía. De 10 a 12 por la Garabato. Estas son las noticias en que alguien haga algo. Muy bien, vamos a empezar. Voy a tratar de hablar más lento porque me doy cuenta que me acelero a veces, sobre todo con la parte de las noticias. Bueno, se conformó, Vero, te cuento, se conformó la Mesa del Agua en San Marcos Sierras. Sí. Hay un comunicado que está dando vueltas ahí. Bueno, es un espacio de participación y articulación que tiene como objetivo trabajar en el ordenamiento territorial de la cuenca, con especial énfasis en el cuidado y gestión del agua local, tanto superficial como subterránea. Participan organizaciones e instituciones comprometidas con el trabajo en torno al agua en un esfuerzo conjunto por promover prácticas sostenibles y fortalecer el acceso al agua como bien común. Las reuniones se realizan el primer martes de cada mes en algún espacio dispuesto por el municipio y participaron de la primera reunión del mes de junio vecinos autoconvocados, Junta de Riego, PEMAS, Municipalidad de San Marcos Sierras, el INTI y APRI. Bueno, una gran confluencia, está buenísimo. Estuvimos hablando del tema agua en general. Porque viendo esto de las consideraciones de que había habido varios estudios de agua, había habido distintos focos, distintas formas de abordar estos estudios del agua, entonces, bueno, en buena hora me parece que para eso y para la cuenca en general, para el cuidado de la cuenca en general y las políticas que se necesitan, me parece que está buenísimo. También la escuchamos a Marisa Braid en una entrevista en este mismo programa. Así contando, es, el lunes estuvo, Marisa. Claro, contando un poco que para el presupuesto participativo la Junta de Riego está pensando en presentar esto de hacer la línea de ribera. Es algo que creo todas estas organizaciones que se inscriben acá abajo están pensando también en hacer, o que por lo menos al menos sería un paso para este cuidado de la cuenca, ¿no? Desde Villa Dolores. Y también lo escuchamos muchas veces a Nico, Nico que participa, creo, del PEMAS y también del como vecino autoconvocado y organiza los Festival del Agua y demás, hablando de esto de cómo unir todo para cuidar la cuenca desde que nace el río, ¿no? Para poder tener políticas que acompañen el cuidado del agua. Claro, sí, estuvo también hace un tiempito con Lili de Peinando Canas. Sí, ahí me lo confundí porque escuché el programa mientras trabajaba, pero acá también estuvo en la radio, creo que este año todavía no. No, todavía no, pero ya pronto seguramente va a estar en alguno de los días de que alguien haga algo. Exactamente. Bueno, con más noticias locales tenemos que... la Municipalidad de San Marcos Sierras expresó, no sé si se acuerdan que el viernes pasado sacamos nosotros, pusimos en nuestras redes y yo leí en parte el comunicado que sacó el INTA después de los dichos del ministro Sturzenegger, el ministro de Desregulación, un poco diciendo que no sabía qué hacía el INTA y medio apurando y diciendo que iba a reducir lo que efectivamente está sucediendo. Y hoy la Municipalidad de San Marcos Sierras expresó una profunda preocupación ante los recortes presupuestarios y de personal que viene sufriendo el INTA como consecuencia del ajuste implementado por el Gobierno Nacional. Esto lo sacó en sus redes, en su Instagram y en su Facebook y en sus redes, en su página web. En un contexto en el que las políticas públicas orientadas a la ciencia, la tecnología y el desarrollo rural deberían ser prioridad para garantizar el bienestar colectivo y la soberanía productiva, resulta alarmante el desmantelamiento de instituciones claves como el INTA. Nos solidarizamos con sus trabajadores y trabajadoras y manifestamos nuestro respaldo absoluto al rol estratégico que el INTA cumple en todo el país y en particular la labor de la Agencia de Extensión Cruz del Eje, que ha sido durante años un pilar en el acompañamiento técnico, productivo y comunitario de nuestra región. San Marcos Sierras ha trabajado en forma conjunta y activa con esta institución de fortalecimiento de prácticas sustentables, agroecológicas y de cuidado ambiental, por lo que consideramos inaceptable cualquier intento de vaciamiento que atente contra su continuidad y su valioso aporte al desarrollo local. Y bueno, finalmente rechazamos este ajuste que no solo debilita al INTA, sino que ataca directamente la posibilidad de un país con producción soberana, sustentable y con justicia social. Creo que todos y todas entendemos hacia dónde van estas políticas. El tema es que de a poco van desmantelando uno a uno todas aquellas instituciones que generaban un lazo con la comunidad, ¿no? Sí. Más allá de lo que hiciera cada una de ellas, generan un lazo con la comunidad. El INTA es particularmente una institución que trabajó mucho acá en San Marcos Sierras, no solo con la agroecología, sino también con esto, con hacer producciones sustentables y con tener el ejercicio de la soberanía, ¿no? Acá se construyeron muchas cisternas y se trabajó mucho en la producción local de alimentos y huertas y bueno, ni hablar el proyecto Pro Huerta, pero y seguramente me estoy olvidando de épocas que no he vivido acá, que fueron las más fuertes, de hecho, en las que el INTA estaba trabajando más intensamente en nuestra comunidad, pero la verdad que es lamentable. Y bueno, y está buenísimo también que la municipalidad se exprese en ese sentido. Por otro lado, como consecuencia de un corte que vivieron ustedes en vivo, creo, acá, sí, el miércoles sí. pasado, el día miércoles, se produjo una falla en la máquina que emite licencias de conducir, así que no se acerquen a hacer licencia de conducir, por lo menos por esta semana. El servicio de emisión queda momentáneamente suspendido hasta nuevo aviso, y hasta el día de hoy todavía no habían avisado que se había renovado el servicio, así que no se acerquen por ese trámite, al menos hoy o en estos días. Y por otro lado, que me pareció importante difundir, que bueno, el día, el mismo día, me parece que fue el día martes, sí, el mismo día de los 10 años de Ni Una Menos, se difundió, bueno, un cartel que promovía el reuniones o lugares de encuentro, ahí como lugar de encuentro el punto mujer, a un espacio de encuentro, escucha y acción, así se convoca, pero en verdad se promovió ese día, pero está ahí el punto mujer en el SIC todos los días de 13 a 16 horas, es un espacio de prevención y asistencia integral para mujeres, y bueno, lo difundimos, pero es algo que sucede todos los días en el SIC, en el espacio de punto mujer, pueden preguntar ahí en recepción, pero está ahí en el centro integrador comunitario, todos los días de 13 a 16 horas, ese espacio ahí para consultar, para acercarse, para sacarse dudas y también como lugar de prevención, ¿no? Y por último, salió desde el Ministerio de Seguridad de Córdoba, en verdad, pero ahí también lo reposteó acá Ambiente y lo reposteó Bomberos, que estamos en un... Ay, perdón. Estamos en un momento que se declaró la alerta ambiental por riesgo de incendios en todo el territorio de la provincia de Córdoba hasta el 31 de diciembre del 2025. Sí. Así que, ay, ¿esto ya lo han dicho? No, pero no. Es recurrente, todos los años se hace, y siempre me acuerdo que es hasta el 31 de diciembre, o sea, es de acá al último día del año, hay que tener muchísimo cuidado. Sí, firmado por Juan Pablo Quintero, el ministro de Seguridad, así que, bueno, se estuvo difundiendo en distintas redes y me parecía importante aclararlo. Son momentos en los que no llueve mucho, son momentos en los que el pasto está muy seco, hay erosión del suelo, Y se pone en obligación de decretar esta alerta, sobre todo para tener muchísimas consideraciones en el momento de hacer cualquier tipo de fuego, ya sea para cocinar o para hacer alguna quema o lo que sea, está totalmente prohibido o no recomendado, así que repetimos esto para toda la comunidad. Y después hay muchísimas noticias, porque el miércoles en el Congreso, además de haber una masiva movilización que confluyó con feminismos, artistas, científicos, jubilados, trabajadores del Garrahan, no sé si me estoy olvidando a alguien más. Seguramente, pero, sí fue una marcha de todos los sectores que están afectados. Estudiantes. Estudiantes, universidades, sí. De todos. Sí. Bueno, hubo una masiva movilización. Hubo algunos representantes de la CGT, algunos, se sumaron a esta propuesta con un también un impresionante operativo de seguridad encabezado por Patricia Bullrich, que desplegó vallas y cortes totales de tránsito en 40 manzanas alrededor del Congreso. Claro. Para cumplir con este protocolo antipiquetes, lo que a mí me llama la atención y que se repite miércoles a miércoles, este particularmente fue un miércoles muy masivo, pero me llama la atención que la primera que corta la calle es la policía, claro. Gendarmería, bueno, todo el aparato de seguridad de Patricia Bullrich. Y la gente termina siendo reprimida arriba de la plaza. Bueno, cosa que o realmente... O sobre las veredas. Bueno, claramente esto se denunció como otra forma de tratar de criminalizar la propuesta, pero en ese marco se daba la votación de cosas muy importantes dentro del Congreso. De hecho, la sesión fue hasta la madrugada. El gobierno de Javier Milei y sus aliados no bajaron al Congreso. Sin embargo, se dio quórum. Y parte del quórum fue garantizado por los diputados cordobesistas que responden a Martín Yarlora, y lograron dar quórum para que se puedan tratar no solo el aumento de jubilaciones, que diputados ya sacó, recordamos que tiene que aprobarse también en el Senado, y Javier Milei ya anunció que por más que se apruebe en las dos cámaras, lo iba a vetar. Hay otras herramientas de volver a presentarlo en el Ejecutivo, pero bueno, vamos pasito a paso. Se aprobó por ahora en la Cámara de Diputados el aumento del 7,2% en las jubilaciones y el incremento del bono, que pasa de 70.000 pesos a 110.000 pesos. Por un lado eso, y por otro lado también se aprobó la declaración de emergencia en discapacidad y se trató la restitución de la moratoria previsional por 2 años, que también fue aprobada. O sea, se restituiría, ojalá se apruebe rápidamente en el Senado y avance, pero se restituiría también la moratoria previsional, lo que haría que muchas personas puedan, que están en edad de jubilación, puedan efectivamente jubilarse, ¿no? Cosa no menor. No menor. la jubilaciones logró 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones. La emergencia en discapacidad obtuvo 148 datos a favor, 71 en contra y solo 13 obtuvieron. La restitución de la moratoria estuvo más ajustada, con 111 votos a favor, 100 en contra y 15 abstenciones. Como decía anteriormente, esto a través con la amenaza esta de Milei de vetarlo igual, porque son todos unos diputados ensobrados que van en contra de este famoso déficit cero, y que todo lo que vaya en contra del déficit cero él lo va a vetar. Así que veremos qué pasa luego en el Senado y posteriormente con esta decisión del presidente. Sí, subime la cortina porque es un montón de información. Muchas cosas están pasando. Se cumplieron 10 años del Ni Una Menos. No, qué rápido que pasa el tiempo. No puedo creer que hayan pasado 10 años. Sí, tírame vos, porque tengo noticias sobre todo y tengo ganas de hablar de eso. Hay una noticia muy bonita, pero no la encuentro. A ver si la... Ay, ¿cómo no vas a encontrar una noticia bonita? Es lo que necesitamos justo ahora. Pues yo tengo una muy mala que pasó esta semana. Bueno, dale. Que un policía mató a la novia de su ex esposa y luego se quitó la vida. Esto pasó justo el martes, cuando se cumplieron 10 años de Ni Una Menos. El mismo día. El mismo día. Y bueno, sí, son cosas que se difunden en esos días, pero pasa todo el tiempo. Sí. Bueno, puedo hablar, ya encontré la noticia, pero primero puedo hablar un poco porque fui, junto con otras compañeras de la radio, fui a la movilización que se hizo acá en San Marcos Sierras el martes pasado y me volví muy contenta a mi casa. Si bien éramos poquitas, marchamos desde la Plaza de la Memoria hasta la Plaza Cacique Tulián, pero una reunión, y era un poco la propuesta, porque el colectivo feminista se iba a sumar a la manifestación en el Congreso, la propuesta era juntarnos a charlar un rato, ¿no? Sí. Bueno, esta convocatoria la hizo el Frente de Mujeres y Disidencias de acá de San Marcos Sierras, frente que está organizando distintas cosas, capacitaciones y una feria, al menos una vez al mes en la plaza. Y bueno, se están capacitando y están proponiendo y moviéndose para reactivar un poco, ¿no? Esto, porque, bueno, cuando pasan tantas cosas también a nuestro alrededor, o nos cuesta tanto llegar a fin de mes o lo que sea, por ahí el tema de la prevención, de la difusión y todo eso, se nos hace un poco difícil, si bien todo lo otro lo llevamos en carne propia o ya lo tenemos, ¿no? Pero bueno, fue una reunión muy linda porque estuvimos un rato ahí en la Plaza de la Memoria, se fueron sumando mujeres porque la convocatoria fue muy temprano, fue a las 2 de la tarde, 2 y media de la tarde, se fueron sumando mujeres y alrededor de las 4 casi a las 4, arrancamos con una custodia policial, que bueno, era para cuidar el tránsito y demás. Sí. Pero bueno, arrancamos y marchamos y cantamos mucho y bueno, y ya antes se había producido esto que me parece que fue un poco lo que estalló hace 10 años en el Ni Una Menos, ¿no? Las ganas de hablar, las ganas de contar lo que nos está pasando. Sabemos que una de las que los ajustes muchas veces vienen del lado de las mujeres que tienen que sostener las casas, que tienen que sostener las niñeces, que tienen que sostener las personas con discapacidad o los adultos mayores. Sí. Así que cuando hay recortes, acuérdense siempre que hay una mujer sufriendo algún tipo de violencia, ya sea económica, o de todos los otros tipos de violencia psicológica y demás. La Tinta Córdoba, que bueno, era esta la noticia que quería recalcar, un poco ya haciendo esta introducción, hace 10 años salimos cansadas de que nos maten, o sea, hubo una seguidilla de femicidios y se salió a la calle un 3 de junio del 2015 con carteles que decía: quien ama no mata, no humilla ni maltrata, ni callada ni sometida, declarándole la guerra al Estado femicida. Quiero salir sin que mi mamá tenga miedo. Mujer bonita es la que lucha. Basta de matarnos, vivas nos queremos. Nos siguen matando, ministerios son de cartón. Había de todo tipo de carteles. ¿Y qué motivaba? Motivaban un montón de cosas. Había una confluencia de mujeres. No había acuerdos totales. No es que todas las mujeres que iban a Ni Una Menos querían aborto legal, seguro y gratuito. No todas las mujeres querían, cárcel perpetua para los femicidas. No todas las mujeres querían. No había seguridades. Lo que había era una sensación, un fervor de salir a la calle para frenar la ola de femicidios que estaba sucediendo, y no solo eso, sino que también encontrarse en lugares y que distintas mujeres expresen miedos que estaban pasando, situaciones de violencia que se estaban pasando, situaciones de inseguridad, situaciones en las cuales estaban oprimidas, ya sea en sus casas, en sus trabajos, en su lo que sea, y hubo... Bueno, un poco lo que decía esto, había malestar, indignación, enojo y dolor por la piba que asesinaron, por una vecina que había sido abusada, por una amiga que había sido agredida o por un compañero que te estaba hostigando. Había esa sensación en las calles, estamos hartas, esa fue hace 10 años por lo cual salimos a las calles. ¿Y qué pasó? El feminismo metió debates en lo público, metió distintos debates que algunos se generaron consensos, otros no, pero se fueron generando debates y se amplificaron y llegaron a las redes. ¿Qué análisis se hace desde este equipo de periodistas y también son docentes? Lo que se llevó a la calle un poco era luchar por aquellas relaciones de opresión que producían violencia o discriminación, y había que transformar esos significados y las prácticas cotidianas. El ni una menos era una forma de poner en tabla, digamos, esa cuestión. Y no solo fue las marchas, sino también se organizaron fiestas, se organizaron actividades en las escuelas, se organizaron asambleas, conversaciones, o sea, se organizaron reuniones, incluso reuniones en las cuales nos juntábamos a tejer o a coser o a cocinar, sí, o lo que sea. A compartir un momento con otra. Y que la otra te cuente qué era lo que le estaba pasando y demás, pero en el medio de eso se iban desentramando y se iban poniendo distintos conceptos. ¿Qué pasó el día de hoy? También esos conceptos están en las redes, pero se han apropiado de una manera un poco más banal. Por ejemplo, la de autoestima, no sé si te suena, sí. Como tipo querete, salir, sí, qué sé sí. yo. Y la de autoestima se la apropiaron mucho. Amor propio. Se lo apropió mucho difícil. También la publicidad, sí. Las redes sociales, para venderte algo, se la apropió, incluso los libertarios se la han apropiado, y que no tiene que ver con vivas y libres nos queremos. Tiene que ver más con un desentendimiento, la de la autoestima, la de si no te gusta soltar, como toda esa historia sí. medio free, no sé. Bueno, esto es lo que se está como analizando un poco, como la vuelta de la cola, ¿no? De lo que está pasando en momentos en los cuales acá dicen, ¿no? Voy a citar una parte de la nota, dice. Empezamos a advertir otra cara de la masificación y la capilaridad del feminismo. Las consignas, los hashtags, los lemas, la terminología feminista fueron apropiados y reinscriptos en la lógica del consumo masivo en entornos virtuales, cuando no monetizamos por influencers de un variado arco ideológico en sintonía con las prácticas neoliberales de la época. Las redes sociales y los sitios virtuales aceleraron y amplificaron la proliferación de imperativos, muchas veces vacíos, así como de mensajes en términos del deber ser y del deber hacer. La transformación se ha cifrado más en el universo motivacional individual que en las estructuras de poder, en la cultura machista, en el pensamiento androcéntrico o en la sociedad desigual. En esa clave, categorías como autoestima, que es esto que hablábamos recién, se convirtieron en un mantra como modo de prevenir la violencia y de alcanzar el bienestar. Un poco lo que se reflexiona al respecto de esto es que no tenemos que perder nuestro horizonte en ese sentido y hacerlo tan light y pensar que hay cosas que están en nuestras redes que son realmente comida, alimento para una feminista, para alimento en el sentido que lo sabemos masticar, deglutir y poder volverlo de otra manera. No sé si estuvo bien eso, pero bueno. Que es que en nuestra vida común hay muchos insultos, agravios, negación de derechos, negaciones de existencia de personas que no existan o que no sean de esa persona, de esa forma, negaciones de formas afectivas, negación de conocimiento de la sexualidad y demás. Y creemos que el feminismo y las docentes que tomaron estas tareas también dentro de las escuelas siguen tejiendo redes para que todo eso que está sucediendo, que es un montón porque los agravios, las redes, todo lo que pasa, que el feminismo está en esa todavía. El tema es que claramente no hay presupuesto, no hay presupuesto para eso, y no hay presupuesto para esas docentes que estaban en las escuelas con esa idea de poder tratar el tema de la violencia, sobre todo, tratar el tema de la violencia en redes, tratar el tema de la autoestima, pero no de esta manera light, sino de la manera de tener ganas de salir. También hay muchos chicos con depresión con y demás. Entonces, bueno, frente a este clima de época que habilita estos discursos de odio, violencias y demás, hay que seguir generando espacios. No solo de grandes, sino también en las juventudes, en las niñeces, y encontrar el tiempo para encontrarnos también en todas las generaciones, o sea, en nuestra generación, con generaciones más chicas, con generaciones más grandes, y apostar a la construcción de subjetividades críticas y prácticas de cuidado frente a este incremento de lógicas de crueldad individualistas y competitivas. Así termina la nota. Y un poco lo que sucedió también acá en San Marcos Sierra y lo que sucedió en todo el país con la propuesta de una mateada el 3 de junio y después salir a la calle masivamente al día siguiente, porque sabemos construir de esa manera, sabemos llegar a esos lugares y, bueno, sabemos cómo se revierten situaciones de extremo odio y violencia, porque de ahí venimos, o sea, así nacimos. Y creo que no va a morir, porque es una práctica que tenemos muy arraigada como mujeres y como disidencia, ya te diría, porque así lo configuramos. Sí. Perdón, se hizo muy largo porque la nota era compleja de analizar y está bueno dar esta vuelta y entender todo lo que nos llevó también. O sea, porque hace 10 años no fue la primera vez que las mujeres nos juntamos. Claro, sí, no fue. La semana anterior se cumplieron 20 años de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. O sea, es algo que viene de hace más de 20 años. Hace muchísimo que vienen estas cuestiones. Tengo una última noticia. Ay, perdón. No, y no las habíamos podido hablar porque, bueno, el programa de miércoles se cortó la luz. Se cortó. Entonces fue súper mini el aire que tuvimos, pero está bueno poder hablarlo hoy viernes. Sí, sí, no, yo las escuché el miércoles, por eso como... Aparte, eso es un tema que es súper amplio, no es que podemos decir, no, bueno, se cumplieron 10 años y sí, listo, nos vamos. Totalmente. Bueno, otro tema relacionado, pero le voy a hacer un poco más corta. Ay, estoy con unos mocos, chiquis, tremendo. Católicas por el Derecho a Decidir, que es una organización que desde siempre estuvo no solo en las marchas Ni Una Menos, sino en las marchas por los derechos reproductivos, por el aborto libre, seguro y gratuito y demás. Una organización que tiene muchísimo laburo, la verdad, fue una de las pioneras en traer la campaña del aborto. Sí. Bueno, denuncia al gobierno por intento de censura, porque la Administración Libertaria pidió en la organización de... Ay, perdón. En la Asamblea General de Organización de Estados Americanos que no participe como organización. Es un... Bueno, en esta asamblea participan organizaciones organizaciones americanas, pero de todo tipo. Y el Estado particularmente pidió que Católicas por el Derecho a Decidir no participe. Así que, bueno, se está haciendo una denuncia una denuncia de censura, básicamente, porque por este pedido de parte de el gobierno, que está en los detalles, están cada una. Para eso están. Sí. Por eso decimos que no es un loco. Otra cosita que pasó es que habló Cristina. Sí. Puedo seguir, pero horas, chiques, sí. Porque tengo unas 40 pestañas tengo acá de noticias. Seguro que sí. Bueno, Cristina habló primero, cantó Cristina el lunes, tocó Cristina, como me gusta decir, hoy toca Cristina y yo prendí la salamandra y ahí estuve. Planazo. Pero porque, bueno, porque siempre uno la quiere escuchar, no importa si después la votás, no la votás o no. Hay una cosa que no se puede negar, es que cuando toca Cristina hay que escucharla y hay que estar ahí, sobre todo para saber qué tiene para decir. habló y dijo un montón de cosas algunas ya la dijeron el miércoles igual, confirmó claramente que va a ser candidata para la tercera sección electoral. Después de eso pasaron un montón de cosas. Sí, parece que fue hace meses. Después de eso fue el lunes, pasaron un montón de cosas. La justicia adelantó la causa, parece que quieren sacarla y proscribirla antes de que se postule. También hablaron Kicillof con Cristina. Cristina habló de las internas, habló de la unidad, habló de un montón de cosas, pero dijo que lo más importante era ganar la provincia. El 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires, le parece una mala decisión el desdoblamiento, pero no se queda llorando con eso, sino que activa hacia un diálogo con Axel Kicillof, lo expresó desde su círculo íntimo y se reunieron ayer jueves, se reunieron presencialmente y mano a mano, fue un mano a mano. Consensuaron armar una comisión con representantes de cada espacio para acordar listas de unidad en las 8 secciones electorales de la provincia de Buenos Aires para los comicios del 7 de septiembre. Eso es lo que trascendió y lo que se puede decir básicamente de lo que han charlado. Yo creo que es una buena noticia para la oposición en general que se hablen. Básicamente, Axel está haciendo un armado muy grande, largó su movimiento Derecho al Futuro para hacer campaña, lo había ya lanzado anteriormente, pero había una pica que venía ya desde que Cristina le dijo, si querés hablar conmigo, habla con Máximo. Habla con Máximo Kirchner, él es mi representante. Y Kicillof dijo, no, no, no. Después Kicillof fue y dijo que iba a desdoblar y que no, y medio que no le importaba y que después, pasaron cositas. Pero bueno, no importa. La cuestión es que existió esta reunión. Hay mucha gente que le deja muy tranquila que existe esta reunión. Pero bueno, la charga fue larga y a solas, así que lo único que trascendió es esto, que van a hacer un armado en conjunto. También habló Grabois. Sí. También habló Grabois, ratificó también que va a ser candidato a diputado, respaldó a Cristina ante una posible proscripción y estaba muy enojado Grabois. Y bueno, también lo escuché completo. Estaba muy enojado por toda esta interna y las chicanas y la cuestión de los liderazgos y demás. Y lo que él dice es que en estas elecciones, él va a ser candidato a diputado nacional igual, ¿no? Toda la otra discusión se está dando a nivel provincia de Buenos Aires. Claro, sí. Lo que Cristina considera que si perdés ahí, perdés todo, básicamente, que perdés la representatividad, porque encima, acordemos que ella va por la tercera sección electoral, que es la más grande. Yo soy muy cordobesa, entonces por ahí no entiendo muy bien esto, pero es la parte de la Matanza, ¿no? La tercera sección electoral, me hace Nico, llegó otro Nico. Otro cordobés, claro, es cordobete también. Bueno. La cuestión es esa, que Grabois salió a plantear esta candidatura, diciendo que Ofelia también va a ser candidata, cosa que me puso también contenta. Ya tiene 25 años, así que puede ser diputada nacional. ¡Qué bien! ¡Ay, qué joven que claro. Sigue siendo! Porque antes había sido legisladora porteña. Y también anunció que Nati Saracho y Tahí Hartman, parte de su espacio, también van a ser parte de una lista y que no se va a poner atrás de ninguna lista, dijo. No me voy a poner atrás de ninguna lista porque estas elecciones son para obtener representatividad, para medirnos en votos, para mostrar cuáles son todas las propuestas y las cosas que tenemos para hacer. Ellos tienen, acuérdense, un proyecto muy grande llamado Argentina Humana, en el cual tienen un plan de gobierno que está disponible dentro de la página de Argentina Humana. Y aporta mucho con respecto a esto de pelear por una representación más fuerte, no solo del programa político, sino también de los distintos sectores que conforman la Argentina, ¿no? ya sea Nati Saracho como cartonera y de una persona más humilde y de la villa y demás, Ofelia con las juventudes y demás. Después tienen candidatos, bueno, de todo tipo, ¿no? De todos tipos de organizaciones, del MTE y demás. Entonces, lo que aporta para mí el espacio de él y lo que más recalca es eso, generar una verdadera representación, no tener que votar al que menos rabia te da o al que menos mal te hace, porque te dijeron, sino generar estos liderazgos en el lo que se llama trasvasamiento generacional, que también lo nombró Cristina, pero que él hace una pequeña chicana diciendo, y bueno, se empieza por casa. Hablando de trasvasamiento generacional, se empieza por casa, qué sé yo, y dice, yo la voto solo a Cristina, yo la apoyo solo a Cristina, no lo voto si es el tío, la prima, la hermana, el amigo o el hermano de ella. No dijo el hijo. Bueno, eso es un poco de resumen de lo que dijo Grabois. Habló un montón. Esta entrevista está en Gelatina porque habló mano a mano con Pedro Rosenblatt, creo que el día de ayer. Sí, el día de ayer. Justo después de que... Va, justo no. Cristina habló el lunes, Grabois habló el jueves. Y para las personas que nos llama un poco la atención... dijo más o menos eso, se enojó con todo el armado y yo creo que van a ir fuerte para las elecciones de octubre, que serían las elecciones nacionales, para diputados nacionales. Y bueno, yo creo que voy a cortar acá con las noticias porque ya es un montón y porque tenemos la próxima la entrevista. Ay, sí, tenemos próxima la entrevista con María del Carmen, así que vámonos con un tema, Vero. Y volvemos con María del Carmen. Jorge Rafael Videla. Reclusión perpetua. Emilio Eduardo Macera. Reclusión perpetua. Orlando Ramón Agosto. Reclusión perpetua. Roberto Eduardo Viola. Reclusión perpetua. Armando Lambrusquini. Reclusión perpetua. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Hasta las 12, que alguien haga algo. Empecemos así. Claro. Esta es la última. Como verán, la frustración aumenta y aumenta y aumenta. ¡No tiene sentido! ¡Alguien tiene que hacer algo, por favor! ¡Soy el único que se da cuenta! Y volvimos al aire de la Radio Garabato, la 88.3. Recuerden mandar sus mensajes. Recuerden que tenemos una columna sobre ERCs y seres de otros planetas y otras tierras y otros lugares. Y pueden mandar sus mensajes con sus experiencias o apoyos a nuestro compañero que va a continuar con esta columna en la segunda hora de la radio. Así que manden sus mensajitos 525153. Y para continuar con las noticias y con el tema jubilados, como lo estuvimos siguiendo todos estos días, como recordamos también todos los miércoles en nuestra plaza Cacique Tuliana, a las 4:30 de la tarde se juntan jubilados. En este caso vamos a hablar con María del Carmen Robbiati por no solo un proyecto de ley, sino también una propuesta para nuestra comunidad para poder apoyar este proyecto de ley. Así que te damos la bienvenida, María del Carmen. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por darnos este espacio. No. Primero, antes que nada, quiero informar que es una iniciativa popular. Bien. Una iniciativa popular es una ley que presenta el pueblo ante la legislatura. Los legisladores tienen que aprobar o desaprobar la ley que presenta el pueblo, no los legisladores ni el ejecutivo. Esta ley la presenta el pueblo. Sí, es como comúnmente. Es una iniciativa popular. Es como comúnmente sucede más en nuestras localidades cuando llevamos un proyecto de ley desde el pueblo al Consejo Deliberante. Dale. Perdón. No, perdón, estaba diciendo que como sucede más en nuestras localidades, que es cuando el pueblo presenta un proyecto en el Consejo Deliberante y logra tratarse, digamos, pero eso a nivel nacional. Contanos de qué se trata este proyecto de ley, María. Bueno, ya sabemos, o sea, que los jubilados provinciales se ha ido a través de varias leyes, paulatinamente han ido menoscabando los haberes de los jubilados. Nosotros hemos pasado de un 82% móvil a un 63% móvil. ¿Por qué? Porque por varias leyes han ido sacando hasta llegar al 63%. Lo otro que nos está perjudicando es la ley 10.694, una ley que se sacó entre gallos y medianoches en plena pandemia. Los legisladores la recibieron media hora antes de tratarla en el recinto, por mail, y la aprobaron sin leerla, sin tratarla, sin leerla. La mandó el Ejecutivo y ahí nomás la aprobaron. Esa ley es inconstitucional. Realmente es una ley macabra que nos ha hecho a los jubilados un daño tremendo, tremendo. Y el Tribunal Superior de Justicia, con la anuencia del Ejecutivo, rechaza los reclamos. Ellos justifican no la inconstitucionalidad, porque saben que es inconstitucional. Ellos lo justifican con que hay que defender la sostenibilidad de la caja. O sea que nosotros tenemos que sostener a la caja. ¿Cómo la sostenemos? Con el aporte solidario, que es mal llamado aporte solidario, porque lo que es un embargo que nos hacen sobre los haberes. Más del 20% de nuestros haberes van a la caja. Eso es lo que tenemos doble beneficio. Después, esa ley que se sacó en pandemia, además, que estás contando, es ese supuesto, entre comillas, aporte solidario. Solidario y el complemento solidario también, que claro, fue creado por la ley 10.078 y que es pan para hoy, hambre para mañana. El jubilado de la mínima cobra 210 mil pesos, sí. No cobra, lo demás es un bono que se lo pueden sacar en cualquier momento. Su mínima es de 210 mil pesos, así que también tenemos que defender el haber mínimo de los jubilados. Que si es de 385, que sea el haber mínimo 385, no, haber mínimo 210, el resto es complemento solidario. Claro. Eso es una trampa así, lisa y llanamente. Otro que... No, sí. Perdón, te iba a hacer la consulta. ¿Desde cuándo ya no se implementa el 82% móvil? Desde el año... desde el año 2006, más o menos. Exactamente, desde por ahí. Que empezaron a sacar. Cuando hicieron el pacto, De la Sota hizo el pacto con la Nación, ahí nosotros cobrábamos el 82% móvil, la Nación cobraba el 73% móvil. Irónicamente, nosotros pasamos a cobrar el 73% móvil y ellos cobraban el 82% cuando hicieron el pacto. O sea que realmente nos perjudicó ese pacto con la Nación. Y después la Nación subió el porcentaje. María del Carmen, todo esto, para poner en contexto, es para jubilados de la Caja Provincial, ¿no? Estamos hablando de la legislatura jubilados, de Córdoba. Jubilados, pensionados y retirados. Los pensionados, por ejemplo, bajaron del 75% al 70%. Sí. Los retirados también les han bajado no solo el 82% móvil, sino que le han reducido su escalafón. O sea que tienen que reconstituir el escalafón de los retirados. Otra de las cosas es el diferimiento, lo creó Schiaretti, el diferimiento. ¿Qué significa el diferimiento? Que aquellos que aportaron más a la caja, porque cobraban más, hoy están castigados. ¿Por qué? Porque cobran un poco más, entonces ellos cobran los aumentos a los 60 y 90 días. Los castigan por haber aportado de más. Y cuando la ley es igual para todos, o sea que ahí hay discriminación ante la ley. Es inconstitucional también el diferimiento. Por eso nosotros estamos regidos por leyes inconstitucionales totalmente, y que el Tribunal Superior de Justicia hace vista gorda a todo eso porque, por supuesto, ellos están nombrados por el Ejecutivo, responden al Ejecutivo, no al pueblo. No tenemos una justicia independiente en Córdoba. Lo otro que estamos pidiendo es la caja de jubilaciones. La caja de jubilaciones no se sabe por qué está intervenida. La maneja el Ejecutivo y el Ministerio de Economía. O sea, todo lo que ingresa a la caja de jubilaciones, nosotros ignoramos totalmente qué es lo que se hace. Totalmente. Cuando en la caja, la ley de creación de la caja, está un artículo, figura cómo tiene que estar constituido el directorio. Y dentro de ese directorio tiene que haber representación de los jubilados y de los activos. Así que lo que pedimos es que se levante la intervención y se forme el directorio como corresponde. ¿Por qué? Porque ahora está entrando plata a la caja, entonces esa plata que entra a la caja de la Nación tiene que ser administrada por los mismos beneficiarios, porque está en la Constitución. Está en la Constitución que el beneficiario tiene que intervenir en lo que es su seguridad social. María del Carmen, ¿en qué aspectos beneficiaría este supuesto aumento del 7,2% jubilados y pensionados nacionales o es a nivel provincial también? ¿Tenés conocimiento de eso? No es a nivel provincial, eso es a nivel nacional. Corresponde al ANSES. Solo al ANSES. Nosotros no tenemos ese aumento. Bien. Para nada. Bien, para nada. Continúa, ojalá, perdón. Pero no lo tenemos. Disculpa, continúa con la... con Bueno, y el último punto es el APROS. El APROS no es una obra social. La gente cree que es una obra social. No es una obra social. Nosotros aportamos un seguro. Si fuera obra social, no podrían descontarnos más del 3%. Sin embargo, nos descuentan el 7% de nuestros haberes. Mucho 7%. Ese seguro de la salud es administrado. ¿Por quién? Por el Ejecutivo. Vuelvo a repetir. La caja por el Ejecutivo, el APROS por el Ejecutivo. Y entonces todos los ingresos que entra al APROS, nosotros no tenemos idea de cómo está administrado. Y últimamente es vox populi la corrupción que hay dentro del APROS. Entonces, han salido las noticias de las quemas de los expedientes. Y sabés lo más triste, que nosotros somos rehenes del APROS. ¿Por qué? Porque somos beneficiarios obligatorios. Nosotros no podemos optar. Nos obligan a aportar ahí. Y yo, si quiero, puedo buscarme otra obra social. ¿Por qué tengo que tener una administradora corrupta que administre mi seguro de la salud? Entonces, lo que se va a pedir es que el APROS sea optativo, porque hay gente que está conforme con el APROS, que siga con el APROS, pero la que no está conforme, sobre todo en el interior, no tienen cobertura. Claro. Así que yo creo que muchos tienen la posibilidad de optar. Somos libres, la esclavitud se abolió en el 1813, no sé por qué nos tienen como esclavos de esa administradora. Bueno, María del Carmen, contanos entonces, a partir de ahí surgió este proyecto de ley que se está tratando de llegar a la legislatura, que ya se ha presentado con firmas y todo en la legislatura de Cordobesa. ¿Y qué pasó? Sí, ya se presentó. El problema es que la ley 7.811, que regula la iniciativa popular, especifica que todos los que suscriben, son todos los que firman. Esas firmas tienen que estar certificadas. Entonces, por medio de la Junta Electoral, hemos logrado que ahora está trabajando la Junta Electoral con nosotros. La doctora Marta Vidal, excelente persona, se ha puesto a nuestra disposición, ha empatizado con lo que nos está pasando y ha puesto a disposición nuestra todas las comisarías de la provincia y todos los jueces de paz. O sea que todos los jueces de paz pueden certificar firmas y todas las comisarías pueden certificar firmas gratuitamente. Nadie puede cobrar una firma. Bien. O sea, pueden ir a la comisaría, firmar y nada más, con el DNI, que sea clara el número de documento para que no nos rebote la Junta Electoral, pero todo el mundo que esté en el padrón electoral puede ir a firmar. Y acá en San Marcos Sierras en particular, ¿hay alguien encargado o encargada de llevar ahí al juez de paz esta iniciativa? No. Bueno, que nos podemos hacer cargo como radio comunitaria de eso. Que nos podemos hacer cargo como radio comunitaria, digamos, de llevar la iniciativa para que se pueda firmar, digamos, en el juez de paz. No hay problema. Ay, sí, sí, sí, sí. Después se ponen en contacto conmigo y les digo cómo es. Bueno, entonces después lo vamos a estar comunicando acá en el aire, porque es una iniciativa que comenzó este 2 de junio, pero tiene que culminar el 31 de agosto. Así que hay dos meses, un poquito menos de dos meses, para poder ir y firmar efectivamente. María del Carmen, entonces se puede firmar o en la policía o en el juez de paz, da igual, digamos. O en el juzgado de paz. Si hay policía, es conveniente que sea solamente la policía para que la gente no se... creo que San Marcos Sierra tiene policía. Sí, sí, tenemos una comisaría. Sí, está a dos pasos del juez de paz también, pero tenemos ambas. Claro. Cosas. Porque es conveniente para no estar llevando a un lado al otro que la gente... Porque el juez de paz tiene otro horario que no tiene la comisaría. Si la gente se rige por la comisaría nada más. Y yo siempre recomiendo eso, que donde hay juez de paz y comisaría se manejen con la comisaría nada más. Bueno, y cuando vayan a firmar, ¿qué va a ver la gente? Que hay una... Tiene que pedir, van a ver las planillas. Lo que ¿Solo la planilla de firma? Hay una planilla para firmar, sí. Sí. Hay una planilla para firmar, que yo después se las voy a pasar a ustedes si se quieren hacer responsables, para que lleven a la comisaría y puedan ir a firmar la gente. ¿Solo pueden firmar nacidos acá en Córdoba capital en la provincia de Córdoba, o si están en el padrón electoral pueden firmar? No importa en qué región esté empadronado a la persona, mientras sea un cordobés que está en el padrón electoral, puede ir a firmar donde quiera, o en Córdoba capital, o en donde tenga la comisaría más cerca, de donde tienen planillas, puede ir a firmar. Lo importante es que esté en el padrón electoral. No interesa el domicilio. Bien. Interesa que esté en el padrón electoral. Y sobre todo, hay que hacer hincapié en que esto no es, no se da nunca una iniciativa popular. Y que es muy bueno que participen de esta iniciativa popular los adolescentes que están en edad de votar. Porque es algo histórico, realmente, que nosotros los jubilados llevemos adelante esta iniciativa. Contanos, María del Carmen, cómo surge, quién es el grupo de personas que crea esta iniciativa, que se empieza a juntar en torno a esta iniciativa. Bueno, yo saqué un video en una oportunidad allá por octubre del 24, que se hizo viral, muy enojada, y todo el mundo empezó a sentirse identificado conmigo. Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer algo, qué sé yo. Entonces dije, bueno, una ley es la que saca otra ley. Hagamos la ley. Si nosotros tenemos en la Constitución Provincial la iniciativa popular, hagamos la ley que derogue esas otras leyes. Va a ser la única forma que legalmente a nosotros nos devuelvan las cosas que nos han quitado. Y bueno, y así comenzamos. Se empezaron a unir gente y ahora somos 7 en el grupo que... estamos propulsando esto y realmente, bueno, estamos trabajando a full nosotros con los medios, con los referentes de cada... Córdoba es enorme, ahora me conozco todos los pueblitos de Córdoba, porque hay localidades que ni siquiera sabía que existían, ¿no? Y ahora están apareciendo todas, así que... realmente, cómo se está, el entusiasmo de la gente, eso es lo que más me estimula, el entusiasmo que pone la gente en esta iniciativa. Realmente se ve que es realmente un reclamo legítimo y genuino del pueblo. Y un ejemplo también como vos decías, un ejemplo también de iniciativa popular para cualquier otra problemática de la provincia. Exactamente. ¿Sí? Bueno, el objetivo es juntar 36.000 firmas, pero yo creo que se van a juntar muchas más. 24.500. Con 24.500 ya estamos adentro. Bueno, pero nosotros. Pero si podemos presentar más, más presiones. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, María del Carmen, por atendernos. No, a vos, Vero, por hacernos la nota. Un saludo a Anto y a Nico. A Nico. Bueno, gracias por atendernos. Nosotros nos vamos a un corte y hablamos nosotras en privado ahí para ver cuándo, cómo llevamos la nota ahí a la comisaría. Muchas gracias. No, por favor. Espacio publicitario. Estos anuncios no condicionan nuestro aire. Son un modo de financiamiento para sostener esta construcción colectiva. Auspicial La Garabato. Gabriel Martoglio, abogado en San Marcos Sierras. Especialista en derecho inmobiliario, usucapiones, derechos posesorios y saneamientos de títulos. ¿Estás por comprar tu tierra? Asesorate y garantizá que todo esté en orden. Y si ya sos poseedor, asesorate sobre la mejor forma de protegerla jurídicamente. También derecho civil, comercial y laboral. Contratos de todo tipo. Declaratorias de herederos. Accidentes de tránsito. Despidos. Contactos. 351-3091-033. GabrielMartoglio@gmail.com. Gabriel Martoglio, abogado de San Marcos, desde el pueblo y hacia todo el mundo. En Cruz del Eje, distribuidora B&C. Todo para la gastronomía y panificación. Harina, azúcar y lo que necesites para la elaboración de repostería y pastelería al mejor precio. Para bares y restaurantes, venta de descartables y productos de copetín. En Avenida Vaperón, 1540, Cruz del Eje. Hacé tu consulta al WhatsApp 351-2095-966. Distribuidora B&C. Tantos años peinando canas. Marcamos tendencia. Ahora las canas están de moda.

Bueno, y como es viernes, y tu cuerpo lo sabe, también tenemos la segunda parte de la columna... De Latidos de Córdoba. De Latidos de Córdoba. Ponemos la... aplaudimos y ponemos la cortina. A ver, ¿había cortinita? No. Sí, bueno, vos aplaudí y dale. Yo pongo la cortina. Bueno, gracias, gracias. Bueno, sí, así fue. Bueno, la semana pasada traje el tema de... No tiene un título, va, ¿qué le puse en el flyer? No sé, encima yo mandé fruta hoy cuando nombré las cosas que íbamos a hacer en el programa. Dije, bueno, y las cosas paranormales que claro. Va a traer. Esotérico, paranormal. Porque OVNI también, OVNI nos lleva al platito volador. Claro. Y OVNI es objeto volador no identificado. Sí. Claro, pero una luz puede ser un OVNI. Sí, de lejos. Claro, pero lo que tenemos en la cabeza muchas veces que sí. Que nos imaginamos el plato volador. Claro. Bueno, nada, y ahí yo había dividido como este tema en dos partes, como les había dicho, que la primera parte era esta de Acoglanis, la que vimos el viernes pasado. Sí. Que Acoglanis, bueno, en resumen, porque también esta parte es como para mí la que hoy en día sigue más en pie y yo la que más avalo dentro de todas estas cosas extraterrestres, es de una cuestión sí energética para mí. Sí. Y de cuestiones del... En eso llegamos a un consenso el viernes pasado. Lo energético existe. Sí. Lo que vio el Fede Civic fue energético. Puede ser, también algunos hablan de un juego de luces y de energía y de muchos minerales que hay también en esa... En las montañas, tanto en el Uritorco como en los Terrones y demás. Pero yo creo que sí, que se pueden ver cosas. Yo veo cosas. Bien, pero no, habías dicho que no veía nada. Te diste vuelta. No en el Uritorco, tipo, estoy cocinando en mi casa y de repente veo... A gente, sí, pero todos claro. Vemos cosas. No todos. No sé si entonces, todos, de esa misma manera, si hay una montaña con tanta energía, con tanta espiritualidad, en el cual la gente también... cree y maneja mucha energía también en ese lugar, se ha instalado mucha gente también en estos últimos tiempos y desde la época ahora que vas a contar y antes desde Acoglanis, claramente. Bueno, en resumen, Acoglanis es un loco que dice que viene de Grecia, era osteópata, vivía acá en Villa, en Alta Gracia, sí, en Córdoba, se había venido a vivir, él decía que venía de Grecia. Después se termina diciendo, no, era rosarino, que venía sí. De Rosario, el loco. Pero sí, dentro de las críticas y todo, el loco sí desarrolló toda una cuestión. Fue el inventor de los hertz, le podemos decir de esa forma. Ay, ¿cómo era la...? Ahí está. Encuentro de remanentes cósmicos y siderales, significa hertz, que me parece... Remanente es como algo que quedó, ¿o no? Claro. El remanente sí. Es como si hubieran estado y se hubieran ido y como que quedó algo ahí. Bueno, el loco, en resumen, porque él no habla de platos voladores. Él habla, sí, de puntos energéticos donde se... Lo voy a decir con mis palabras muy rústico porque también sí. Hay mucha gente que lo llama de otra forma. Él lo que dice es que estos seres, que son como mucho más avanzados, por ende ya pasan a ser energía, luz... Tienen un lugar de encuentro y de movilidad y de donde salen al exterior y se vuelven a meter, que es el Uritorco. Bien. Que por eso es que se le llama la ciudad intraterrena, pero no es que hay una ciudad con chabones físicos, todo. Estas luces, estas energías, que él también lo llama seres, se personifican. Sí. Que eso también es algo loco. Bueno, él arranca con todo esto estando en un lugar espiritual, también así como esta zona de energía que está en Uruguay, que se llama Estancia La Aurora. Sí. Ahí cuando se juntan, él acepta compartir su cuerpo con Saruma, que Saruma sería uno de estos seres de Erx que se le mete adentro. O sea, bien. Como que corporaliza con él y él pasa... Él es el que desarrolla este idioma, que era el Irdín, uh-huh. Del cual el viernes pasado también compartimos una canción, porque hay muchos discos que están en Irdín, es muy random, pero bueno, también desarrollado por él, y a él lo terminan asesinando en el año, si no me equivoco, 86, en su departamento en Buenos Aires. Van y le meten, creo que son 7 tiros. Un par en la cabeza y otros en la parte de la ingle, del pubis. Sí. Bueno, de ahí es que hoy en día hay mucha gente que sigue estudiando y informándose sobre su vida, y hay muchos que formaban parte de su séquito, de su grupo, de sus seguidores, que siguen viviendo acá en San Marcos, en Capilla del Monte, en la zona. Se pueden encontrar en YouTube muchas entrevistas, porque también era algo que vos me habías preguntado antes, Anto, es que él no escribió ningún libro. Él se dedicaba nada más a como juntarse, encontrarse con la gente e ir a hacer estos mantras para tener la parte. Y sí hablaba de una transformación individual hacia el amor, hacia la comunidad. Tenía en esa parte un discurso que quizá no era tan loco como algunos otros tipos sí suelen traer. Bueno, otro que habíamos nombrado para cerrar esta primera etapa era Trigueirinho. Sí. Que Trigueirinho, que era un brasilero. Él es el que sí escribe los textos. Claro, los él libros. Es el que escribe los libros y le da la difusión mundial, vamos a decirle, al tema de Capilla del Monte con los ERGs. Sí. Bueno, y se terminan conociendo, terminan siendo muy amigos, también hablan de los mismos puntos energéticos. En Tinta Roja hay muchos libros de Trigueirinho, si a alguien le interesa. Perfecto. Creo que sigue vivo el don. No sé. Ahí lo vamos a googlear, pero yo estuve viendo páginas de él y se lo ve como ya más grandecito, pero que sigue en pie. Bueno, toda esa una parte espiritual y energética que para mí hoy en día sigue en pie, mucho de eso. Después sí aparece, lo que vamos a ir más a la columna de hoy. No, cuando... se murió en 2018. Mira, bueno, hace 7 años. Claro. Sí, nació en el 31 el señor. Nació en 1931. Mira, se murió en el 18 en Minas Gerais. Minas Gerais, bueno. El tema, bueno, ahora vamos a que todo esto está pasando en los 80. En el 70 y pico ya empiezan las cuestiones. No quiero dejar nombrar de que ya el cerro es espiritual y energético desde los comechingones, porque no podemos obviar nuestros orígenes de territorio. Claro, eso voy. Como que no es que vinieron estos y descubrieron la pólvora. No, claro, no descubrió la pólvora, pero sí armaron todo el circo con esto de lo... Claro. Bueno, repasando, no me quiero quedar tanto en el tema de Acoglanis, pero sí. Él es el que se hace amigo con el paisa que era dueño de los terrones, que le da la llave de su portón y lo autoriza para que vaya y haga todo. A partir de que estaba esta señal perfectamente redonda en el cerro. Ahí. No, perdón. Ahí volví a repasar algo antes de... Me mezclé todo por hablar de los terrones. Ahora, ¿qué pasa? Eso pasa, normal, Acoglanis sigue haciendo sus movidas, tranqui, tampoco es que es tan conocido, sí, en un círculo de Buenos Aires como sanador y osteópata que curaba con energía y esa cuestión, hay un montón de testimonios, sí. Pero en enero del 86 pasa algo en, ubicado donde queda el Cerro El Pajarillo, sí. Bueno, si vemos desde la ruta, el cerro... Que se prendió fuego... La Vero que hizo una cara de que no sabe dónde queda... No. Que se prendió fuego hace poco. Cuando vos ves el cerro desde la ruta, el cerro Uritorco, sí. A la derecha tenés las gemelas sí. Y a la izquierda tenés el cerro El Pajarillo, más o menos en dimensión, apuntando para acá y para los terrones sería. Uh-huh. ¿Qué pasa? Ahí entre las sierras aparece una mancha de 110 metros, más o menos, con supuestamente la forma de un plato volador. Claro, una mancha perfectamente redonda. Sí, ovalada. Ovalada y bueno, pero forma. Como muy perfecta, claro, en su delimitación. Como en la película Señales. Sí, claro. Exacto. Sí, bien. Exacto. Una onda. Entonces, bueno, está... Ay, esperen que acá tengo... películas. Voy a buscarla. Mancha. Bueno, ahí está. ¿Quiénes vivían ahí? Una familia de paisa. Vamos a referirnos a paisa como gente que no vino a vivir de otro lado, sino que ya vivía hace un tiempo sí. Ahí en esa zona, donde estaba la famosa abuela Esmeralda, que se llamaba la familia Gómez. Ella era como la abuela Esmeralda Gómez, junto con su nieto, un pibe, que pasan a ser los dos protagonistas porque son los que una noche, y no le llama tanto la atención, ven unas luces. Ven como cuestiones raras. Después el niño, cuando se va a la sierra, ahí es el quien se encuentra con la mancha. Pasan como 10-15 días donde terminan dando aviso, va otro país a ver, a la municipalidad a decir, che, hay toda una mancha en el Cerro Negro, como que algo se ha quemado. De ahí es que arma una comitiva, el intendente de Capilla, con varios tucu van a ver, y ya empieza con la sospecha de que había sido un plato volador, de que era algo que no se podía identificar bien. ¿Quiénes se suman a esto? El intendente y también lo que era el director de turismo de Capilla del Monte en ese momento. Sí. ¿En qué saltan? En que largan un comunicado donde dicen podría tratarse de una situación con una nave extraterrestre y como que oficialmente le dan la sospecha. Entonces ahí se empieza a hablar un poco más, empieza a hacer noticia en Córdoba, pero tranqui, hasta que, bueno, justo estaba esta persona, este personaje que tiene una película que recomiendo que la vean, que sería José del Ser, donde se estrenó hace 2-3 años la película. No, hace un año para mí en Netflix. Quien amaba los platos voladores. El hombre que ama los platos voladores. El hombre que ama los platos voladores, está muy buena. Bueno, la película la vi, sí cambia de la historia algunas cuestiones que yo creo que acentúa mucho, que para mí no era tan así desde mi punto de vista, el tema de los terrenos y los dueños del Yo lo que más compro es lo de los Ancho Arena. Lo de los terrenos, el que hace la movida. Claro, porque en verdad como que necesitaban que Capilla del Monte tenga algún atractivo turístico. O sea, esa es la teoría que yo conocía de antes de conocer José Ser. Bien. Como tipo, los Ancho Arena fueron los que vinieron y sacaron todo esto de los ovnis y los muñequitos y toda esta cuestión para poder explotar el Cerro Uritorco en general, digamos. Ellos son los propietarios, digamos, de la mayor parte del Cerro Uritorco. Claro. Son los que lo convocan a José César. Pero ¿quién dice que lo convoca? Porque ese es mi tema, porque yo sí lo veo en la película. En la peli aparece así, pero yo lo sabía, o sea, lo tenía conocimiento como de antes que esto había sucedido, como en esa cronología. No lo sé. Pero no tengo acá, bueno, un carpetazo. Yo me puse la duda y me puse por eso también un poco a investigarlo y escuchaba otra parte. Bueno, la película de interesante que tiene, que no está filmada en Capilla, sino que está filmada en San Luis. Sí. No se habla de Capilla del Monte. No se habla. Que está muy bueno. Va, yo creo que también lo hacen por un cuidado con el territorio y con el lugar. Es como cuando viene una plataforma y te quiere contar de que todo esto es mentira y era un chamullo para tal, podrían haber tenido quilombos más grandes. Como producción, digo, y como cuando hablas de la historia. Y aparte es una ficción. Sí, pero una ficción tomada muy a los hechos de Capilla del Monte, bueno, y de José del Ser, la realidad de cuando viene acá. Bueno, me encantó ver actores y actrices cordobeses, gente que era amiga de Córdoba Capital, como actuando acá. La que hace de los Ancho Arena es la Eva Bianco, una actriz muy conocida de Córdoba. El Toto López, que es un militante popular muy copado y de la lucha social y actor, él actúa como intendente. Está el acordeonista de La Mona, que es el que toca unos cuartetos en la fiesta que se hace supuestamente en Capilla, sí, entre los vecinos. Bueno, nada, hay varios personajes que eso me pareció piola de la peli, que también metan a gente cordobesa real y no gente actuando de cordobesa. Bueno, José del Ser era un periodista que ya empezaba, él ya tenía una trayectoria de que había estado en tal guerra y que venía como con su papá, toda una cuestión, y él sí era un actor y un performer a la hora de hacer una nota, él te la creaba, la armaba. Sí. Eso ya lo traía de antes. Y sí es real que eso lo toma la película desde el comienzo muy bien, que él viene acá a Carlos Paz a hacer una nota para Canal 9, termina esa nota y ahí ya empieza y que se estaba hablando de lo que pasaba en el Cerro Pajarillo. Y ahí es cuando viene él con un equipo que viene con su compañero que era el Chango, que el Chango, bueno, después de que muere José del Ser, es el que termina deschavando termina siendo taxista, remisero en Buenos Aires, y él que lo termina deschavando a decir, tales notas las armamos. Claro. ¿Por qué? Porque viene supuestamente, pero no se acentúan en investigar lo de la mancha del Cerro del Pajarillo, sino que ya empiezan a meter a cuevas, a encontrar cuestiones escritas en las piedras. Por eso digo que para mí tiene que ver, o sea, más allá de que la mancha haya existido, no, acá tengo una nota, por ejemplo, que dice, porque se elaboró mucho la teoría del plato volador, porque dice de cómo estaba quemado, que por ejemplo estaba quemado sobre la superficie, algunos troncos que estaban quemados que estaban hacia adentro del círculo, y no, o sea, si hubiera sido un incendio hubiera arrasado con todo. Todo fue como algo que quemó, así como sí, como algo muy caliente que se posó y que se levantó, no es que estuvo prendido fuego. Sí. Eso es lo que después se lo decía. Que lo que era esta abuela de los Gómez con el nieto, de las cosas que ven cuando les van a hacer la entrevista, es de que se le vacía el agua del tanque, algo muy relacionado también con todas las cuestiones, de que se le secó creo que era un sauce llorón, un sauce que tenían, es como que al otro día estaba todo seco, claro, y de que vieron una luz rara esa misma noche. Por eso es que todas las cosas como que lo llevan a esa cuestión. Bueno, José del C... Ah, otra cosa loca que pasa en el 86, pasa esto que aparece la mancha y se empieza a hablar y está José del C. Sí. Al otro año, cuando llueve y vuelven a brotar acá como las cosas en la sierra, ¿qué pasa? Esa mancha, como había sido quemada, empieza a tomar a brotar como previamente que lo otro. Tiene como una cuestión así, claro. Pero que es normal y natural. Es normal. Salió notas por todos lados, como la mancha, y se volvió a destapar toda esa cuestión. Sí, para mí fue como una gran posibilidad hacerlo de publicidad a un lugar que después salió, salió en los medios de toda la Argentina, digamos. José del Ser es el que cuando viene, que si les parece voy a compartir ahí la parte de la introducción. Esto es cuando él llega, transcribo la imagen, están ahí metida en Capilla del Monte, entre la sierra, están en unas camionetas con otra persona. Bueno, al principio es muy divertido porque José del Ser le dice Cerro Uricorto. Le erran, viste, cuando apenas llega a un lugar y le decís mal a una cosa. Bueno, ahí vamos al primer audio de cómo fue la primera entrevista y la primera llegada de José del Ser acá a estas tierras. Por primera vez la cámara de 9 Diario, Canal 9, y creemos, repito, creemos también las cámaras argentinas, llegan hasta la loma de la parte norte del Cerro Uricorto. Queremos explicar que esto es una expedición total y absolutamente periodística, con los camarógrafos Torres y Baiceto. Esta expedición, que va a tardar 3 días, tiene obviamente, como habíamos dicho antes, un significado periodístico. Las cosas extraterrestres que se vienen sucediendo acá desde hace semanas y meses. Como por ejemplo, objetos voladores no identificados que sobrevuelan el frente del Uricorto, las percepciones que ha tenido gente con seres extraterrestres, encuentros de platos voladores, de objetos no identificados, de luminosidad, aterrizaje en los cerros de naves extraterrestres. Nosotros hacemos la ruta por la parte sur, cruzamos la ciudad perdida, entramos por el costado, y ahí, nos vamos comunicando. Sí, por radio, y ahí yo le voy dando las indicaciones. Bueno, así llegaba, así arrancaba. Y se presentaba, que no sé si es, creo que es verdad, de que era el primer medio de Buenos Aires y de Argentina que venía a filmar estas cuestiones paranormales acá al Cerro Uritorco. Extraterrestres. También vale la pena, que sí lo estuve, cuando lo estuve investigando, es como que se explica en varias notas. Se viene de una paranoia social que ya arranca en Estados Unidos con esto del plato volador, que lo agarran. Entonces ya los medios es como que acá encuentran en Argentina y dicen, bueno, acá nos vamos a hacer y dulce. Que vienen a llevarse cosas, o personas, o recursos, o lo que sea. Bueno, de ahí viene José del Ser, hace esta nota, esta entrevista, la lleva a Buenos Aires, pensemos en esos tiempos cuando tenías que llevar el VHS... Claro. Para que tuki tuki. En la película está muy bien hecho, como el hecho de que va y muestra y dice, che, traigo esto, y lo ven como, no, ¿qué es esta locura? Y dice, no, voy a armarlo, ponelo. Y así es que hace picos de rating. Sí. Canal 9 pasa a tener, en unos días creo que tuvo como 50 puntos de rating, de que llegó a récords las notas que él venía acá a hacer a esta zona para mostrar. Bueno, nada, imagínate también, teniendo en la prensa, siendo un tipo tan televisivo, él necesitaba seguir generando notas, y ahí es cuando para mí se empieza a ir un poquito a la bosta, vamos. Claro, porque de ahí vino solo a retratar algo que estaba pasando, toma registro de las personas acá ya habían visto cosas, esto ya había antecedentes y todo, y como que ahí lo espectaculariza para mí, sí, el chabón, y le mete todo, hay mucho merchandising, bueno, claramente el pueblo también se apropia de eso y se hace un atractivo turístico, y comienza a los pocos años, no sé si enseguida, el Festival Alienígena, o sea, el sucede. Festival Alienígena es re nuevo, tiene 3-4 años creo, o 5, ¿sí? Antes no había festival, sí que había movidas y todas esas cuestiones diferentes. Sí, Yo creo que él ahí le empieza, sí se empieza, para mí empieza a morder banquina, sí, que era lo que decía, que empieza a aparecer en piedras supuestas naves voladoras talladas, ¿viste? Como que los, sí, indígenas, todo con la forma del platito volador yanqui. Claro, y había como pinturas rupestres, esta parte es muy graciosa, como pinturas rupestres de aliens. O sea, como que alguien había, otras... Pero de aliens, como los conocemos ahora, así, o sea, como los vemos en Capilla del Monte, claro, el verde. La cabecita con los bracitos larguitos, sí, los cabezones largos. Bueno, nada, así él empieza, él está 6 meses acá, y realmente por mucho tiempo en Buenos Aires pasa a ser pico de rating todo lo que está pasando paranormal en esta zona, y obvio que impacta en el turismo, gente que venía a conectar. Sí, lo que yo veo es que no hace... Él no se va a lo espiritual, ni lo nombra a Coglanis, ni tampoco traté de buscar por todos lados en internet, no hablan de que se hayan juntado cuando ellos estaban vivos, claro, o sea, los dos en los mismos tiempos acá en Capilla, que no se habían encontrado. Claro. Bueno, nada, él es el que lleva toda esta parte y la hace más nacional y le da prensa a Capilla, que es lo que sigue habiendo hasta el día de hoy. Ay, me había olvidado el nombre de este que también quería nombrar. Un segundito. No, estoy tratando de buscar desde cuándo se hace el Festival Alienígena. Sí, es mucho más nuevo, pero no me aparece, ya me va a aparecer. Sí, bueno, y del Cerro Uritorco también es como cuestiones... Cambiaron de dueño, ahora creo que fue hace 8 o 9 años, que fue también cuando tuvo el problema de que dejó de... no se permitió el acceso al Cerro Uritorco como por un año. Sí. Que la MUNI lo prohibió porque los nuevos dueños no estaban pagando un impuesto municipal. Sí, igual es zarpado cuánto aumentó la subida al Cerro Uritorco. Sí, no, están cobrando barbaridades. Porque bueno, nada, sigue esa prensa. Claro. Así que bueno, nada, me parecía... traer esto, un resumen de cómo fue la parte espiritual y cómo fue la parte también, la parte más de prensa que le dio José del Ser a todo esto, y creo que queda en cada uno esto, de pensar, che, es una estrategia turística, no, sí pasan cosas. Igual en la peli, no sé, en la realidad entiendo que es real esto de su vida en particular, él estuvo en la guerra de los 6 días. Sí. Y tuvo como una experiencia de abducción, como que alguien lo abdujo o algo así, en la guerra, que puede haber sido producto claramente de lo que sucede, obviamente, digamos, ahí, lo que sucede en la guerra misma. Entonces, ya tenía el pedo ese de lo extraterrestre o lo de otros lados y demás. Entonces viene un poco a hacer esa nota también y lo llaman a propósito como con esa impronta, o sea, para que venga a... Sí. Bueno, porque le interesaba también, porque estaba tocado por el tema. Es verdad que él estuvo en esa guerra, pero no tenía mucha vinculación con lo extraterrestre. Yo creo que ese es un tinte que se le da al guión para la película. Lo mismo que la bronca que tiene con el bombero... En la película, no sé si te acordás, que actuó este actor cordobés que hizo una película, que es el pelado. Bueno, en la realidad, el bombero estuvo en contra de él, porque dice, a mí hubo un incendio, y a mí nunca, a la mancha, y nunca llamaron al bombero de Capilla del Monte para que lo vea. Que ese testimonio sí está muy interesante, y el tipo le hicieron varias entrevistas como desmificando. Para cerrar la columna y más o menos la historia, yo creo que... Yo, mi postura personal es que creo que existen cuestiones energéticas, que estamos en una zona que sí, no es casualidad que mucha gente venga y te comente cosas muy puntuales o cosas que ha vivido. Sí está el tema de la sugestión, que por eso creo que en tan gran porcentaje, pero también está lo otro. Sí, lo marketinero a veces se va de las manos. También gente que a veces veo que, no sé, que vivió toda su vida en la ciudad, viene y ve un satélite, una estrella fuga o algo... Sí. Y ya se la reflaya de que está viendo todo, que a veces pienso, sin herir susceptibilidades, pero vivimos en una ruta de aviones y hay veces que gente ve muchos aviones acá y ya flashea cuando vivís en otros lugares que no... No, sí, y también pasa que hace poco hicieron una nueva ruta que pasa por arriba de San Marcos y que es flashero porque se ven más. también. Claro, ¿qué son las rutas que van para Tucumán, para La Rioja? Y también están los satélites 5G que van todos en filita, así que hace mucho no los veo, pero los he visto. Y cuando los ves es un viaje. Que cuando bueno, lo ves es en como... estudio, por lo que fue La Mancha, La Huella, El Pajarillo, se llevó a que fue una centella en esa noche. Fue como que después se analizó el clima, la cuestión de cómo fue que se quemó la parte, de qué fue lo que vio la señora, de que si los animales reaccionaron de tal forma... lo llevan a eso que rayos y centellas. Rayos y centellas. La centella de creo que es como un rayo que va de abajo hacia arriba en zonas de tormenta y que puede provocar un fuego y exactamente eso sería lo la cuestión que pasó. Viste que me ibas a dar la razón. Esa, la que quería la razón. No, mentira. No, bueno, igual, interesantísima. Vea la peli y después seguimos charlando también. Ay, ¿puedo poner el último pedacito del audio? Vean la peli, sí. Vean también, hay una serie que se llama La Mesías. ¿La Mesías? ¿Vieron? No. Que tiene algo que ver con esto, también la pueden ver. Que, El que estaba del minuto y medio. Sí. Bueno, ahí nada más le dejo vamos a poner un pedacito de audio mientras hablamos, puede ser, pero es la paranoia y el acting que le pone José del Ser. Las dos naves, una se viene desplazando hacia nuestro lado, ahora vienen las dos. Chango, ¿la estás viendo? Es espectacular. Ahí viene, es espectacular. Esto es auténticamente real, lo que estamos registrando en este momento. Perdón por la emoción y por la fatiga. Bueno, nada, mala. Es espectacular. Si hay algo que hay que... El audiovisual es hermoso. Si hay algo que hay que admirarle es la capacidad que tiene como periodista también de espectacularizarlo, valga la redundancia, o de hacerlo algo muy interesante, digamos. Porque claro. El chabón le mete. Sí, fue el que logró también tener ese rating con ese tema. Bueno, y eso, y al día de hoy hay mucha gente que con respeto sigue con todo esto, no solo de la energía, sino yendo a lo de Acoglanis con el tema de los ERCs, sigue un montón, ni vamos a hablar del profeta de San Marcos, que no vamos a hablar ahora porque ya estamos cerrando la columna y es para otra columna, pero él sigue con cuestiones con esto de lo intraterreno y lo de conectar con... Y el conectar. La subida al Cerro Uritorco está a 35 mil pesos aproximadamente de día y hay algunas propuestas nocturnas de 80 mil pesos. Hay una noche mágica por 180 mil pesos. Una noche mágica. Bueno, pero ahí se aprovechan de eso. Bueno. Claro, es que es un poco, una cosa un poco hija de la otra. Yo no sé si una la provocó, pero No, iba a decir una guaranga. Bueno, y acá termina Latidos de Córdoba. Acá termina Córdoba con extraterrestre José que ya podrá... Latidos de Córdoba extraterrestre, me encanta. Le tendremos que haber hecho un logo extraterrestre. Claro. Córdoba extraterrestre. Seguro hay otras historias, podemos ahondar en eso. Bueno, y viendo la columna del viernes que viene... No. A ver, bueno. Tengo una versión 2 de una que ya hice hace varios años sobre Peperina. Patricia Perea, que fue la mujer que inspiró a Charly García a hacer el disco. ¿El disco? Sí. Charly García, a la única mujer que le dedicó una canción y le hizo un disco con su nombre, fue a una cordobesa, Patricia Perea. Me encanta. Una loca hermosa que ya no está entre nosotros, pero marcó historia en el rock y a Charly lo remarcó. Por algo quedó así despechado y tan mal Charly García. Para hacerle todas esas canciones. ¿Culpa de una cordobesa, decís vos? No. Sí, sí. Bueno, el Te Amo, Te Odio, Dame Más, viene para la Peperina. Mira. Bueno. Pero bueno, perfecto. Lo dejamos para el viernes que viene. Me gusta el viernes que viene, Latidos de Córdoba. Esta fue la columna de Nicolás González y así termina. Bueno, y mientras sucedía la columna me acordé de un tema del cuelgue que se llama Soñar con ovnis, así que vamos con eso. Bien. I'm feeling all the space, and now I'm rent. WhatsAppiá al 3549-525153. Interactúa. Que alguien haga algo. ¡Un fuerte aplauso para Sara M! Gracias. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. De 10 a 12. Por la Garabato. Y lo logramos. Hicimos otro viernes más en Que Alguien Haga Algo. Aportamos ahí lo que... las noticias, las cosas y las incertidumbres de este pueblo. De a poquito y de manera comunitaria, como siempre. Me gustaría aprovechar este momento también para avisar que somos una radio comunitaria, que este programa lo hacemos de manera comunitaria, ad honorem, todas las personas que estamos trabajando acá, para tratar de construir y traer las noticias un poco masticadas y para reflexionarlas también con ustedes ahí del otro lado, ¿no? Así que si quieren aportar a esta construcción comunitaria que estamos haciendo en la radio, porque también tenemos un montón de proyectos y porque queremos seguir creciendo como radio, como medio y como espacio cultural también en algún momento, pueden aportar al alias Garabato Comunitaria, que es un alias del Banco Credicop de la Asociación Civil Radio Garabato. Y ahí aportan, hacen su aporte, puede ser lo que sea, pueden ser 1.000 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos, 5.000, 100.000, 200.000 pesos, lo que quieran, lo que puedan, todo ayuda, todo aporta y realmente lo estamos necesitando porque, como muchos saben, los medios comunitarios estamos siendo desfinanciados, se han sacado la mayoría de los programas, hemos apuntado para otros programas provinciales y demás que se dieron de baja también o desaparecen o quedan medio los proyectos en la nada. Así que lo estamos haciendo a pulmón, con la publicidad, con ustedes los oyentes y también con las personas que estamos poniendo el cuerpo. También si se quieren sumar a la radio, se pueden sumar, pueden escribirnos. Y los viernes estamos haciendo una minga que empieza ahora a las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, en las cuales nos encargamos de poner lindo este espacio y de seguir construyéndolo, porque como saben lo hicimos con nuestras propias manos. Y este sábado en particular también nos vamos a juntar a las 2 de la tarde, a que lo hicimos como lo planteamos también como una reunión un poco interna, decir, bueno, vamos a venir todos y le ponemos un día extra, pero también si se quieren sumar este sábado nos vamos a juntar, nos pueden escribir ahí al 3549525153 o algunos de nosotros, por si quieren venir este sábado también mañana. A aportar. Mañana. Sí, mañana sería. Así que están todos invitados ahí a dar una mano, vamos a escuchar musiquita, tomar mate, comer cositas. Y sí, todavía falta revocar toda la radio por fuera. Y estamos organizando también el espacio, viendo cómo lo queremos hacer, y todo eso lo construimos horizontalmente, así que toda visión también ayuda a cómo puede crecer este proyecto. Y como anunciamos al principio de este programa, y como no por casualidad, sino por una producción, le voy a aprovechar para mandar un saludo a Toti Díaz, que es la productora de este producto que van a escuchar a continuación, que son entrevistas a artistas de nuestro pueblo, artistas que están produciendo, que están pensando el arte de alguna o de otra manera, que lo están haciendo o para adentro o para afuera, o están teniendo ideas y proyectos, y nos interesa saber qué piensan y qué están haciendo actualmente. Y el día de hoy la tenemos a Malena Vieites. ¿Le hacemos un aplauso? Sí, presentarla bien. ¡Bravo! Gracias. Hola, Male, bienvenida acá al estudio de la Radio Garabato. No es la primera vez que estás, pero siempre es lindo tenerte acá. Hola, Anto. Hola, Nico. Hola, Vero. Gracias. Gracias por abrir este lugar, estos viernes de conversación que están buenísimos. Los vengo escuchando, así que hermoso. Sí, un poco vamos blanqueando la idea de conocer a los artistas y conocer los proyectos de los artistas de nuestro pueblo un poco más en profundidad, y también sobre en este contexto, ¿no? En esta nueva actualidad, en esta nueva configuración que nos tiene a todos un poco preocupados, pero que siempre encontramos un poco de esperanza en el arte, ¿no? Y en la cultura. Así que es la idea de estos viernes. Y en principio voy a empezar con que mañana tenemos un espectáculo, ¿o no? Un sí. Espectáculo que está, la propuesta viene de Argimón, de ahí de la Posada Argimón, junto con la cafetería de Argimón, ahí en que está Chevis también, y te va a tener ahí con tu espectáculo. Sí, mañana sábado a las 6, es un lugar en el que ya tuve la suerte de presentarme a principio de año. Y es un lugar muy lindo, no sé qué piensan, pero es un lugarcito frente a la plaza, donde las movidas son temprano, donde hay media luna deliciosas y también hay cervecita artesanal, es decir, para quien quiere la merienda, para quien quiere la picada. Y nos tratan muy bien a los artistas en ese lugar. Entonces, como que es un filtro que ya vengo poniendo para mí misma en mis presentaciones, de ir a lugares donde me sienta bien. Y ese lugar, bueno, se está portando de una manera muy linda, muy cálida, y también tiene eso, ¿no? Como que es diurno, ahora que hace frío, no sé, una vez que ya tenés 40 no querés salir de noche, ¿viste? Tan tarde. No, y lo cultural que tenemos de a la noche tiene que tarde, ser todo, ¿por qué? Tarde, ¿viste? Y más con los fríos que hace acá, me claro. Parece espectacular que haya propuestas así para la tarde. Sí, yo pienso a veces, ¿qué pasa la noche? Que, o sea, obviamente pasan otras cosas, pero ¿por qué no podemos trasladar algo de ese de eso al atardecer? Sí. Perfecto, a la medianoche ya tenés salamandra prendida en casa. Que fue, a mí yo, bueno, anduve mochileando por Europa y me llamaba la atención una banda que iba a ver grupos musicales o fiestas que son tipo festival a la tarde. Sí, temprano. Al temprano, y la pasa joya todo y ya llega la nochecita y estás para ir cerrando la jornada. Espectacular. Che, bueno, Male, yo voy con una pregunta del general, porque bueno, muchos te conocemos, sabemos que sos una gran artista de acá del pueblo. Gracias. Y los que te chusmeamos en lo que andás más o menos, que andás con la música, haciendo un disco. Yo quería saber eso, bueno, más en la parte teatral que te conocemos, más allá de eso, en la parte musical, ¿es nuevo esto que estás haciendo de sacar un disco o vos ya has hecho producción de canciones anteriormente? Bueno, hace muchos años y de manera intuitiva, que yo tenía 17 años y mi mamá tenía una guitarra en casa, la guitarra de ella, ella había tocado, yo vengo de una familia atea, mi mamá tocaba en el coro de la iglesia, porque me dijo que era el único lugar donde se podía ir y practicar y conocer gente que tocaba. Es que la realidad, en su momento. De eso se encargó. Entonces, bueno, esa guitarra estaba ahí y yo recuerdo las vacaciones de verano, que eran un embole en el pueblo donde yo vivía, en el barrio donde vivía, y yo agarraba la guitarra todos los veranos. Eso ¿en qué pueblo de Chusma? Es Carapachay, se llama Carapachay, es provincia de Buenos Aires. Es un barrio, pero muy pueblo, muy chiquitito y poquita gente, no pasa nada. Entonces, bueno, ahí mis contactos con la guitarra. Después ya adolescente toqué en bandas de punk y agarré el bajo, que es un instrumento que me gusta mucho. Y bueno, después tuve mi banda con mis compañeras del secundario, Afluencia se llamaba. Y después eso, fui compartiendo bandas, proyectos siempre con canciones propias, mías y de otras compositoras, digamos, con quienes compartíamos. Y esto que estoy grabando ahora, o sea, en general como bajista, ¿no? Bajista y la guitarra para acompañar, no soy guitarrista. O sea, la guitarra como un instrumento que me acompaña para cantar, una excusa, un sostén. Pero más me dediqué a tocar el bajo y con distintos proyectos y grabé disco con Mamita Santa, que es una banda que yo tenía en Buenos Aires, y con Alta Yara, de acá también grabamos disco. Y esta es la primera vez que yo grabo en serio mis canciones. Porque antes había tenido experiencia de grabar siempre modo súper casero, como, qué sé yo, viajando sobre todo, alguien que escuche una canción, te juntas en la casa, la grabás y tenés una canción más o menos presentable. Pero esta vez me propuse registrar las canciones, hacer una buena producción musical, que me encanta. Esto es más un formato solista. ¿No? Es un formato solista, claro. Sí. Son canciones que vengo haciendo hace muchos años en un concierto cómico que les voy a presentar mañana, que es un concierto de canciones, humor y poesía, pero que, claro, al terminar el show la gente me pregunta dónde te escucho y yo no tenía ninguna canción subida, algún video de mala calidad en vivo en YouTube, viste, que mejor ni mostrarlo. Entonces, el año pasado, en esta no hay plata y no hay plata total y menos prioridad para el arte, la plata. Yo vivo de este oficio, digamos, y fue como, bueno, estoy en una encrucijada, deprimirme, no hacer nada. Y bueno, venía laburando con Javi Gara del Salto, de Guma, y me dijo, bueno, juntémonos y grabemos tus canciones. Decía, yo tengo estudio, vamos a hacer esto, ¿viste? Como mientras los dos estamos quietos laboralmente, bueno, hagamos algo. Así que nos pusimos ya hace un año a grabar estas canciones, que sí, son las de mi show solista, digamos. Entonces me estoy dando el lujo de producirlas como quiero. Yo tengo una pregunta con respecto a esto, porque estamos hablando de Corazón Idiota. Sí. Corazón Idiota me parece que es una obra espectacular, que además ha crecido un montón en el tiempo, que cada vez que la vas a ver algo distinto sucede, porque hay mucha interacción con el público, también eso me gusta un montón, y hay mucho teatro también para mí. Sí. Hay como una cuestión de las canciones, pero las canciones sentidas, actuadas desde una persona que se nota que tiene manejo de lo escénico también. ¿Cómo vivís eso con respecto a la grabación del tema? Porque siento que las risas no van a estar grabadas o esa interacción con el público no va a estar grabada. ¿Cómo supliste esa cuestión en el disco? Bueno, me encantó esta, está muy buena la pregunta, porque también es una pregunta que me hice enseguida, ¿no? Como las canciones tienen, sobre todo, mi juego es el de la interpretación en vivo. La interacción, la interpretación, o sea, jugar ahí con el presente. ¿Cómo hago, sin ser yo, una música muy virtuosa para que la gente escuche las canciones y algo de esto les llegue, ¿no? Sí, como cuando escuchamos, hoy no se me va a venir a la mente, pero cuando escuchamos audios de estos humoristas que son muy conocidos. El Flaco Pailo, ¿no? No, que son muchos y que tocan canciones también. Lole Luthier. Ajá. Cuando escuchamos audios que se pueden escuchar los audios de Le Luthier, pero también tener la parte escénica complementa. Total. Bueno, yo pensé cada canción en este caso como un universo interpretativo distinto. Es decir, las canciones no tienen la misma instrumentación, no tienen el mismo ambiente. O sea, cada canción en sí es distinta en el disco. Y les busqué a todas alguna otra otro relieve, digo yo. O sea, como algún otro relieve. Algunos tienen una intervención poética, algunos tienen unos audios, bueno, que ya los van a escuchar, como más de juguete. Bueno, y obviamente la producción musical es otra también. Es decir, elegí que, bueno, en vivo toco yo sola con la guitarra y sé que me defiendo. Pero si yo me pongo en el audio sola con la guitarra, más o menos, ¿no? Entonces le puse otros colores. Eso, hay temas que tienen, no los quiero quemar, pero como tienen intervenciones de otros audios. Otro tuvo una hermosa participación poética de una poeta que admiro, Susy Shock. Grabación con músicos de acá de San Marcos, también participan Aleja, Zanini, Fran Allende, Ayla también vino a participar con su clarinete, bueno, Javi está participando, un baterista de Rosario me está grabando algunas baterías. Qué lindo. O sea, está como, también se abrió el juego, viste, a... Bueno, vengan todos, vamos. ¿Y cómo es hoy en día sacar, porque vos cómo lo llamás, estoy por sacar un disco? Sí, yo resistente al disco voy a bien. Seguir diciendo disco, pero no, no lo veo al disco. Claro, ¿cómo te proyectas así como artista para lanzar este material? Mire, les digo, honestamente hay porque algo porque son tiempos nuevos. Total, en que... que nunca, cuando nos fuimos con la Yara a México, grabamos el disco y nos llevamos CDs en la mano, claro. Porque eso era lo que nos permitía viajar, o sea, grabar el disco y venderlo. Claro. La gente después del show queda caliente, le encantó, te compra el disco, bien. Ahora, ¿cómo se hace? Claro. Es la primera vez que yo registro las canciones, porque hasta ahora todo lo que tengo grabado sale. Ahora registramos las canciones, las plataformas adecuadas, digamos, se monetiza a través de plataformas. Uh-huh. Y es un poco propina, digamos, no es que sea un salario, ¿no? Pero bueno, el INAMU, por suerte, nos quema la cabeza a las autoras y autores para que registremos nuestros temas, porque dice, nunca vas a tener un salario como compositora, tal vez tu canción la tocan 8.000 personas y es importante que a vos te ingrese algo por eso, ¿no? Entonces, bueno, pensando en eso, YouTube es una buena plataforma para lanzarlo. Yo igual lo que soy intérprete y soy actriz, o sea, lo que yo más quiero es el vivo. Claro. Lo que yo más disfruto es el vivo. Después, obviamente, que la gente le dé play en su casa es un honor. Entonces, pensé en algunos temas que puedan entrar en listas random. O sea, que una cumbia quede... Mi sueño es que esté en una lista de cumbia de alguien. Me claro, encanta. Claro, claro, sí. Y quiero hacer una presentación de disco en vivo con los invitados en vivo. Ahora, ¿quién me lo va a financiar? No lo sé. Igual, vos hablabas recién de... Ibas con el disco en la mano y lo vendías. Y también hay una posibilidad ahora de generar como una publicidad o un movimiento en redes antes de ir a hacer un espectáculo, qué sé yo. Vas a Cerrezuela y decís, viene Malena Vieites, y tenés un material para ver de quién es Malena Vieites, claro. Qué hace Malena Vieites, y ahí decís, ay, tengo ganas de ir a verla, la quiero ir a ver en vivo, y sí. Para mí tener ese material también es muy valioso porque muestra un poco, es como un currículum visual. Sí, también hay plataformas como Instagram, que también la verdad es que funciona la publicidad de Instagram, ya lo hemos comprobado con Las Trágicas, en el Teatro Real, en Córdoba. Que ¿publicidad paga o publicidad general? Paga. Ah, sí. Pero bueno, es todo como parte de un sistema monstruoso, que si bien tiene sus beneficios, también tiene su... Ay, además me tengo que dedicar a toda esta producción. Ya de por sí, artista independiente, hago toda mi producción, la dirección, la escritura. Es como, además tengo que encarar esto. Es un poco agotador. Pero a la vez lo estoy haciendo. Sí, hablábamos con José el viernes pasado de, che, si alguien me quiere hacer las redes, porque no doy más, o sea, es un montón de laburo. Yo te quería hacer una pregunta porque me parece no casual que hayas elegido al Javi para encarar este disco. Con respecto a eso, también con la posibilidad de lo que sale y lo que siempre supimos, ¿no? Lo que sale grabar un disco, lo que sale. Esta es una producción en conjunto. Me parece que no es casual también, agrego lo que no casual porque he escuchado y vino acá Javi a presentar su disco de Uma y también tiene poesías, audios, como tiene esa impronta que vos estás nombrando que va a tener tu disco. ¿Cómo es la relación ahí con el Javi y con su estudio de grabación para este disco en particular? Hermoso. Bueno, sí, con Javi hay afinidad y también hace un par de años ya trabajamos juntos en la obra del cementerio. Nosotros nos habíamos como cruzado varias veces y bueno, él siempre me manifestó como que cuente con él. A mí también me gusta, digamos, su arte. Y en el cementerio pegamos muy buena onda laburando, nos entendimos muy fácil, muy lindo crear en conjunto. Y bueno, después cuando salió esta propuesta, él, generosísimo, me está regalando su tiempo y diciendo es una experiencia en la que los dos estamos aprendiendo, porque son distintas maneras de crear la que cada uno tiene. Entonces, al encontrarnos, es un laboratorio súper íntimo donde... Bueno, además forja la amistad tremendamente, porque nos vemos todas las semanas, ¿viste? Nos sabemos qué andamos, todo. pero él está siendo muy generoso. Y a mí me pasa que tengo a veces muchas ideas que ni se me ocurren cómo plasmarlas. Él es muy, muy amable y muy, está muy abierto. Entonces también habilita todo el tiempo mis ideas, más también él a veces sugiere, propone, y siempre siento de su parte la cuota justa entre no querer como sobreponer, entrometerte, claro, no querer entrometerse, pero siempre sugerir, y está re bueno porque además él es muy prolijo y yo soy un cachivache. Entonces, no, me pasa la franela de una manera hermosa. Los trabajos están, y los laburos de edición que se está pegando es admirable. Yo además lo veo como con el tiempo, este proyecto lo agitó para editar mucho, ¿viste? Claro. Porque soy un desastre realmente en las cuestiones técnicas de la música. Está siendo muy lindo, creo que estamos creando los dos, si bien creo que él me entregó también y yo también sé mucho que quiero por momentos, hay muchas propuestas de él que están en juego, entonces es un trabajo conjunto, compartido y súper lindo. Y eso me da un poco el pie a pensar el arte hoy o el arte en San Marcos Sierras o cómo pensamos que nutrimos nuestro arte quizás. Y pensaba que en algunas épocas antes de este furia de las redes y de no vernos tanto y nos encontrábamos más y nutríamos mucho, se nutría mucho la música, qué sé yo, pasaba con el Flaco, Charlie, Fito, Mercedes Sosa, como esos encuentros que se daban, que no solo se nutrían en particular, sino que propiciaban hacer cambios, a modificar algunas cosas, a incorporar algunas cosas de otro, a brindar cosas nuevas. Y a la vez estamos pasando por unos momentos en los que encontrarse está siendo difícil, y encuentro en esto que decís con Javi, de encontrarse en el estudio y demás, que te potencia también a salir de tu casa y decir, voy a hacer esto. Pero ¿cómo ves el arte en ese sentido, en el sentido del encuentro? ¿Funciona o no funciona el encuentro? ¿Es necesario? ¿Hay que hacerlo? No sé. Bueno, estamos en, digo, para quienes vivimos este oficio, es un tiempo súper crítico, no hay laburo, o sea, no hay. Entonces, para mí es como, con más razón, donde están las crisis, siempre estamos como fortaleciendo las redes que venimos construyendo. Entonces, a mí lo que se me da es como un momento de profundidad, es momento de profundizar, ¿no? Los vínculos entre artistas, que está pasando, están habiendo más reuniones del FAI, está participando más gente, los músicos también se están juntando. Y en los grupos creativos en los que estoy, en las trágicas, es como, qué suerte que nos tenemos y vamos a cerrar un poco las cortinas del ruido exterior para ponernos a crear, ¿no? Ahora, también es muy difícil de qué queremos hablar ahora, porque hay temas, a mí me pasa como, bueno, yo vengo de la comedia y amo hacer comedia, que es, no, es momento de comedia. Es momento sobre todo de comedia, porque yo no puedo invitar a la gente al teatro que vea algo que lo destruye, que lo va a irse más triste. Sí lo puedo invitar a reflexionar, se puede con la comedia, por suerte siempre se puede, pero es como, hay que ser muy criterioso en este presente qué queremos compartir con la gente, porque son momentos muy frágiles, y si vos venís a ver una obra y te vas hecho mierda, no vas a volver al teatro, y ahí perdimos un amigo, perdimos una posibilidad de acariciar un corazón, ¿no? Entonces, bueno, un poco en esa búsqueda de decir, bueno, la fantasía que propone el arte, la posibilidad de abstraerse y de crear realidades nuevas, hermosas, y bueno, uno siente cada vez más, siempre como artista creo que el sentimiento es como cada vez más responsabilidad, ¿no?, en este presente. Sí, y a la vez cada vez más salidas también. Bueno, escuché el otro día después del programa en Plan San Marcos con Ale Raymond, estaban las Gutiérrez. Sí. Y las escuché y todas adolescentes que estrenan este fin de semana, es otra función más de las Gutiérrez, son adolescentes que en un taller crearon una obra de teatro y hablaban de la obra como terapia. Sí. Ellas hablaron siempre. A mí flashó las adolescentes hablando de terapia. Dije, mira. Decía, no, para mí ir a hacer teatro y hacer esta obra de teatro es terapia. Pero ¿qué mostraban? Muestran sus incertidumbres como adolescentes, justamente, porque la obra la crearon ellas y demás. Y me encanta esto que decís del humor, porque no tiene que ser literal, digamos, la militancia en el arte. De hecho, nunca lo es, pero sí es la resistencia de los pueblos. O sea, la resistencia de los pueblos. ¿A dónde encontrás algunas pizcas cuando ya no estemos en este mundo, quizás cuando ya lo hayamos acabado de alguna manera, dónde se van a encontrar, qué era lo que pensábamos o de qué nos reíamos. Incluso yo creo que sí hay políticas, viste que ahora está mal, es mala palabra la política, pero hay política en tu concierto humor. ¿Vos considerás que hay política ahí? Sí. En general considero que en todos los espectáculos que brindo hay una mirada política. O sea, no puedo despegar mi ser artístico de mi mirada política, eso es real. A veces me pasa que me ofrezcan participar de proyectos que dicen, esto es una boludez. O sea, para hacer esto, no, la vida es corta y es como, siento que el arte es esa puertita que alguien viene, se te acerca y, bueno, cayó a ver el espectáculo, pero de pronto se fue con algo más. Y eso es re lindo de sentir y es muy lindo cuando la gente también te lo dice después del show. Que vos decís, bueno, ¿y cuál fue su mensaje político? Juntarnos, reírnos, cuestionar, enternecer, y bueno, ese fue mi mensaje político, sí. Entonces, como en ese sentido me siento tranquila y a la vez, esto, cosas elementales en estos tiempos, juntarnos a reír, juntarnos a enternecernos, eso necesitamos, mínimo. Esto me da el pie para que escuchemos uno de los temas, porque la Male nos trajo como adelanto, como adelanto para ustedes, como primicia, en exclusiva. Un adelanto, contanos qué vamos a escuchar. ¿Es un adelanto? ¿Es una pieza? ¿Está terminado? ¿Le falta? ¿Qué? Bueno, ay, Javi me va a matar. No se va a enterar. Porque él dice, no, que está el disco. No, está el disco, claramente. Pero agarré los dos temas más terminados que teníamos. Son temas que me acuerdo que la primera vez que lo canté en la Plaza de San Marcos, al día siguiente hubo repercusiones. Prohíbanla. Y acá estoy. Sonando en la radio. Hablando de política, ¿no? Hablando de lo que de genera. Política. Bueno, justamente porque hablamos de política, quiero que escuchemos este tema. Es un tema de amor en todos sus contenidos y se llama Boludo Pelotudo. Somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. No te Bueno, espectacular. No sé, la gente, hermoso, que mande sus mensajes, la gente, si tiene ganas de mandarle cariños o lo que sea, o repercusiones a Male Vieites. Y porque la verdad que estoy encantada, estoy muy feliz. Lo he escuchado muchas veces en vivo y está impresionante. Me encanta la calidad del audio, me encantan los audios, me encanta todo. Los arreglitos, la edición, fantástica. Gracias. Comparto las felicitaciones con Javi y con Fabricio, que nos está escuchando desde Rosario, que es el baterista de algunas canciones del disco, que bueno, ya, ojalá pueda estar en la presentación. Se escucha ahí una muy buena batería. Si ¿puedo querés aprovechar para hacer otra pregunta fuera del, de lo del fuera disco? Del área. Justo nos mandan un mensaje. No, ¿qué pasó con la fantástica obra del cementerio? ¡Hay idea de...! No, fantástica no solo, también. Sí, fantástica. Algo vos fuera. Sabés, fantástica. ¿Hay alguna idea de quizá de volver a hacerla? Mira, yo tengo... La obra está estrenada. Necesito el cementerio. Necesito el cementerio. Así que si alguien tiene alguna influencia, algún contacto, me comprometo con mi firma y sangre que no hay nada malo, no hay ninguna danza macabra. Es absolutamente una obra poética, mágica, que creo que justamente el otro día me encontraba pensando, si nos permitieran hacerlo, porque es un momento perfecto para que la gente vaya a encontrar un regocijo. Sobre todo en momentos donde hay tanta enfermedad, tantas pestes, tanta muerte, tanta flojera en la salud. Una caricia, sí, vengan. Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé si alguien sabe cómo podemos hacer. ¿Para conseguir el cementerio este o un cementerio? No, el cementerio este, porque sé que hay otros cementerios accesibles, pero esto es un homenaje a artistas de San Marcos, la obra, claro, del cementerio. Sería un despropósito. O sea, está bien, es laburo, me contratan de Salsacate, voy y escribo por claro, a los artistas claro. de Salsacate, pero... Hubo una propuesta ahí en el Consejo Deliberante, igual, ¿o no? ¿O solo se trató si sí o si no? Digo, porque se puede hacer una juntada de firmas, una entrega del proyecto sí. con firmas y demás. Sí, esa fue la vía legal que el sí. principio de la propuesta fue presentada en el Consejo Deliberante como correspondía, como era un edificio donde no había especialmente una legislación con eso. Yo hice la tarea de ir a presentarlo, todo el pedido. Señora ciudadana correcta. Toda correcta. Fui, estoy aquí para que me hagan preguntas, charlemos sobre esto, va a hacer que la gente visite. Hay una experiencia alucinante en Colonia Carolla, uh-huh. donde hicieron y siguen haciendo todos los fines de semana, visitan Colonia Carolla 200 personas para ver uh-huh. la obra del cementerio. Uh-huh. Imagínense con ese atractivo si pudiéramos traer gente a San Marcos los fines de semana. Yo tuve la suerte de ver el adelanto, la verdad es un obrón, o sea, y en el cementerio fue una de las mejores cosas, un laburazo tuyo. Un laburazo. Sí, eso, me queda la angustia de que no la pueda disfrutar otra parte del pueblo. Sí, creo que fue un momento, vamos a decirle, político, muy difícil en el que justo lanzaste la obra, que aprovechó nada de esto, como para que haya otra parte del pueblo que se resista. Pero no solo resistirse, sino ir al ataque directamente. Sí, fue como hicimos un preestreno, digamos un ensayo con público, que es algo que a mí como directora me gusta hacer siempre antes de estrenar la obra, hacer una muestra a gente cercana para probar que todo salga bien y después presentarla al público. Y fue muy hermosa, fue como ver la obra en potencia y muy conmovedora. Y bueno, y salió toda la gente muy feliz y muy conmovida. Entonces, y claro, yo quiero más de esto. O sea, como artista me interesa esto, que mueva las fibras, que toque. Claro. Falta que nos habiliten ese permiso. La obra está y a mí me parece que San Marcos merece esa caricia, porque es justamente un relato para el pueblo, de artistas del pueblo. O sea, hecho por y desde los artistas del pueblo. Exactamente. Bueno, un poco estas entrevistas nos refuimos de hora, pero sí. siempre los viernes hacemos esto igual. Bueno, nos refuimos de hora. Pero un poco la idea de estas entrevistas es un poco mostrar eso, mostrar las producciones de los artistas en estos momentos en los cuales decimos, che, ¿Qué está pasando? Bueno, justo con vos, Male, por ahí no pasa tanto porque sos una persona que ocupás el área del arte desde sus múltiples, la verdad que desde sus múltiples formas, porque como gestora cultural en el teatro. Deja sin trabajo un montón de gente, la Male. Tengo los trabajos que nadie paga. Todo lo contrario. Bueno, sí, bueno, gestora sobre todo. Porque toda la fecha que hay. Todo. No, y también teatro, música, y también gestora también de lugares de encuentro y de momentos muy hermosos. Así que, nada, a mí me pone muy contenta que este disco salga, porque es una forma también de mostrarte a las personas que no son de San Marcos Sierras, quizás, que somos las que más te conocemos, ¿no? Y también ahí para compartir. Igual estuviste haciendo unas giras, a mí me interesaba esa parte, como para entender un poco lo importante que son estas políticas de promoción cultural, porque eso... Las políticas de promoción cultural no implican que te paguen un sueldo, o sea, no implica que vayas a vivir de lo que el Estado te dé, sino implica que tanto los municipios o las provincias y demás tengan un circuito cultural y puedan visibilizarse artistas del interior del país en distintos lados y puedan hacer esas giras, esas famosas giras, o sea, que se pueda hacer eso, que te puedas dar a conocer. Eso ya no está pasando más, o sea, si querés contar brevemente cómo qué giras estuviste haciendo y si eso ocurre o ya no ocurre más. Bueno, yo casi todo mi recorrido, o sea, con 25 años de oficio, casi todo el tiempo yo hice mis giras autogestivamente, es decir, yo me armo, veo dónde me invitan o a qué zona quiero ir a laburar, me meto en Instagram, busco los lugares o por recomendación de colegas, armo esa gira y voy. Hace, no sé, 3 años o 4, en 2021, después de la pandemia, pedí por primera vez un subsidio. Oh, hay que sentarse en la compu y escribir, bueno, dale. Empecé a pedir esos subsidios. Encontré con ese apoyo económico, que no es para nada el pago de la gira ni el pago del combustible, es un aporte para que vos puedas encarar sabiendo que no vas a ir a pérdida, básicamente. Igual es una plata que vos la concursas hoy y te llega dentro de 3, 4, 5, 6 meses. Devaluadísima. Pero es muy importante. Cuando yo la empecé, fue un año y medio, dos, que pude ir presentando los distintos proyectos que fueron recibiendo apoyo para gira y para producir las obras también, porque uno tiene que comprar su tela, su vestuario, su maquillaje, ir a los ensayos, nafta, digamos, uno siempre está en gasto hasta que empiezan las funciones en vivo donde recuperás. Y me encontré que al cabo de un año, con 3 o 4 apoyos que me salieron, yo podía tomarme el tiempo de escribir un poco más relajadamente, sabiendo que tenía un platito de comida, porque me entraba esta plata en algún momento. Sí. Eso duró muy poco, porque este gobierno vino a destruir los aportes. Sobre todo, importante saber que esa plata no viene del Estado. Uh-huh. Esa plata es un porcentaje de impuestos que pagan los casinos o que pagan los cines. Es decir, es plata que del mismo entretenimiento, supongamos, va a la cultura. Uh-huh. Entonces, la gente que boicotea estos proyectos como ni siquiera sabe de lo que está hablando. Uh-huh. Estos subsidios son los que permiten que, por ejemplo, me tocó ir hace poco a Sebastián Elcano hacer una función. Y eso es porque tuve apoyo económico, porque si no, yo ya con ir y volver en auto a Sebastián Elcano, ya me fundo. O sea, es una plata que no gano. No es solo la posibilidad de que, porque digo, de manera privada se puede hacer, y la mayoría de los artistas lo hacen, sí. Obviamente no es que no se puede, si no creces o lo que sea, pero Sebastián Elcano, a eso voy, como lugares del interior en donde quizás no hay movimiento de artistas. Acá tenemos una cuna de artistas, la verdad, hay muchísimos artistas y de muy buena calidad, pero hay pueblos del interior que no tienen esa cantidad de artistas o esa variedad de artistas. Incluso ya llega un momento que ya te viste todas las obras de las personas del pueblo y está bueno que venga alguien de afuera, y eso suma, eso habilita a tener otros pensamientos, a reírte de otra cosa, a reírte de algo que no sabías que te podías reír, como implica un entrecruzamiento muy importante. Y como siempre aclaramos, nunca funcionaron del todo bien, siempre es mucha burocracia o esto que el otro, pero que esté es, me parece que suma, sí, ¿no? Sí, y que sí, que el Estado tiene que participar en esas decisiones políticas, sí, porque por ejemplo estos adultos de Sebastián Elcano nunca habían visto teatro para adultos, fueron 2 veces en la vida circo para niñas. Entonces, si yo tengo esta herramienta, y yo digo acá, es que hay un montón de artistas con esta posibilidad de subirnos a un auto con nuestro propio sonido, ir a hacer una función a algún lado. Simplemente necesitamos eso, vehículo, ¿viste? Vehículo, dinero, materia, que se la gastan en, bueno, en policía, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es importante defender esas políticas. Tenemos un mensaje que dice: ah, placer escuchar el adelanto del disco de Male. Felicitaciones a ella y a Javi y a todas las colaboraciones. Aguante el Campo Santo también. Besos, amor y resistencia desde Santa Fe, Nati. Ay, gracias, Nati. Bueno, un gusto, Male, tenerte acá. La verdad que estaría horas hablando. No sé vos, Nico, ¿tenías alguna otra preguntita más? No. Más o menos con ganas eso, de ver la obra y de escucharla mañana. Yo tengo muchísimas preguntas más, pero medio que tenemos que cerrar, sí, hay que cerrar ya. Cuando saques el disco vamos a tener la posibilidad de hacer otra entrevista. Y no me quiero ir, si te quedás un ratito más, antes vamos a escuchar otro tema del disco. Muy bien. Sí, pero antes hagamos un pequeño repaso de lo que va a ser la agenda de este fin de semana. Hoy a la noche van a estar Pepa y Edgar en Punto Tauro. Tarde. Y va a estar el Edgar solo porque la Pepa anda media mal de la garganta. Ah, va a estar Edgar. Sí. Edgar sin Pepa, una nueva versión. Otra versión. Edgar sin... Y no hay zapada esta noche, porque la Pepa necesita ir a recuperarse. Bien, está bien. Tenemos entonces información actualizada a las 5 de la tarde, Edgar en Punto Tauro. Otra propuesta también de día, otra propuesta más tempranera. Y después ya pasamos al sábado, que van a estar las Gutiérrez, como dijimos antes, en Casa de Cultura a las 19 horas. Hay que reservar al 3549-5221-48, sino en las redes de Casa de Cultura está ahí la información para reservar. No se pierdan esta obra de teatro que está construida con sus propias actrices y con dos directoras del carajo que están llevando a cabo un taller de teatro para adolescentes, pero que además escribieron esta obra de cero y es una re linda oportunidad para ir. Y vamos a tener a también Male Vieites en Argimon, como estábamos contando anteriormente, a las 6 de la tarde. ¿Alguna recomendación que vayan con algo? No. Mira, el otro día me acerqué a ver el acústico de Hojas Sueltas y estaba, prendieron unas calefacciones, son honguitos de gas. Nos desabrigamos, estábamos con Euge, nos desabrigamos. Fue como, no, perfecto, vengan. Ay, qué hermoso, con medialunas, sí. Café y medialunas, ahí concierto tempranero también a las 18 horas. Me encanta la propuesta. Y más tarde, a las 21 horas, en la pizzería El Rincón, está Peroncho Stand Up. La entrada está a 10.000 pesos. Perdón, me faltó preguntarte esto. ¿Es un concierto a la gorra? Así es. Es un concierto a la gorra con conciencia de que las entradas están a 10.000 pesos populares. O sea, las entradas populares están a 10.000 pesos, ¿no? Así que damos esa recomendación también. Bueno, Peroncho, a la noche y ya pasamos a el domingo. Humorista Emanuel Rodríguez, para quien no lo conoce, pero... Sí, le hicieron una entrevista el lunes, por eso no ahondo tanto. Habló él por teléfono ahí, contó de que se iba a tratar el espectáculo y todo. El domingo van a estar las Gutiérrez otra vez, así que para quien no puede ir el sábado porque la va a ver a la Male, va el domingo. Va el domingo en Casa de Cultura a las 19 horas también. Y va a estar Dale Cumbia junto al río, pero porque es el termina el ciclo la jornada de cicloturismo termina con Dale Cumbia en el río, ¿no? Sí. Eso va a ser a las 4 de la tarde, bien tempranito. El domingo, ¿no? Claro, sí. Esto es el domingo. Perfecto. Termina Desafío San Marcos junto a Dale Cumbia en el río. Y bueno, ya estamos. Solo quiero terminar de difundir antes de escuchar el tema de Male, que hoy empiezan nuevamente el ciclo de Historias Clandestinas, que es un producto, que es una coproducción de Richard Arslanian junto con Raiken Duna, que es nuestro operador de muchos programas de acá, que están produciendo juntos este contenido, que es un contenido de 15 minutos, lo van a escuchar pegadito a este programa, y este es de Roberto Arlt, así que por favor quédense sintonizando la 88.3, así escuchan este especial. Hermoso programa, muchas gracias. Muchas gracias Nico Antovero, gracias. Perdón, el Parra había mandado también un mensajito, así que le mandamos un saludo al Parra, que lo escuchamos entre nosotros. Nos reímos entre nosotros, te queremos, Parra. Hoy, todos los viernes, les recuerdo, porque se está haciendo la Feria del Trueque en Casa de Cultura a las 2:30 de la tarde. Es una nueva Feria del Trueque que se troca a través de girasoles, que es una moneda. Pueden llevar alimentos no perecederos y demás para la caja y ir y llevarse alguna otra cosita llevar sus cosas para trocar y llevarse algún otro alimento o servicio. También están trocando servicios. Buenísimo. Así que, bueno, ya terminamos con esto y vamos a presentar otro temita sin que Javi se enoje por anticipar este disco de Malevieites. ¿Qué tema vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema llamado La Respuesta. Por lo mismo, todos vinimos por lo mismo, todos vinimos por lo mismo, todos vinimos por lo mismo. Me podés preguntar, me podés preguntar, me podés preguntar, me podés preguntar, pero vos ya sabés. La respuesta, cada situación tiene su tiempo de cocción, cada situación tiene su tiempo. Hoy la verdad está sobreestimada, guardada en un frasco de tapa bien cerrada. Hoy la verdad se cayó, se quedó, astilló, derramó. ¿Y vos dónde estabas? Podés preguntar, pero vos ya sabés la respuesta. Acabas de tirarte de espaldas al mar en invierno. Buscabas una respuesta en la sal. Del cielo frío y redondo como tu alma. Te preguntabas qué hacías cuando querías ser feliz. Cada situación tiene su tiempo de cocción. Cada situación tiene su tiempo. Cada situación tiene la respuesta. Desembarcarme prontamente, lo más urgente posible. Hay un lío feroz de cuadritos demasiados parecidos. Parece que es y no es, o se hace o se cree ser. Parece que ni fu, ni fa, ni blanco, ni negro, ni eso, ni lo otro. Parece, solo parece. Y sin embargo late, late, late, late, late, late, late, late. Salir del marco, esa nube violeta que inunda la calle. Rostros que parecen nadie. Pájaro que no fue nunca nada. Más que estas plumas, que estas plumas, que estas plumas. Cada situación tiene su tiempo de cocción. Cada situación tiene su tiempo. Cada situación tiene su tiempo de cocción. De control, de esplendor, descontrol. Me podés preguntar, me podés preguntar, me podés preguntar. La respuesta. Los argentinos estamos muy dolidos. Y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Hasta las 12. No entiendo. Ya lo vas a entender. Que alguien haga algo. Hasta las 12:42, porque todavía estamos acá. Solo queríamos despedirnos. Temón, el que nos un placer, Male, que nos hayas hecho escuchar estos temas, este adelanto. Estén atentos y atentas ahí a la salida de este gran disco. Un placer, muchísimas gracias, Male. Gracias, Anto, gracias a todos por este espacio. Me encanta, repito, ojalá se sostenga así este espacio donde podemos indagar y conocer un poco más los procesos de producción de los artistas de San Marcos. Teníamos un mensaje de Toti que dice: alta entrevista, chiquis, que viene ese disco, felicitaciones. Y Parra que nos dice que no nos censures. Y bueno, tenemos el poder del micrófono. Y de la censura, no, muchísimas gracias, compas. Este programa lo vuelven a escuchar el lunes de 10 a 12. Se llama Que alguien haga algo, y hagan algo. Les damos esa recomendación. Si quieren hacer algo, bueno, mañana les espero en Arjimón. Me olvidé decir, dos artistas de lujo invitadas. Viene Javi Gara a tocarse unas canciones y viene Elida Lucañoli con su poesía, mi amor. Excelente, y no se despeguen de la 88.3, no despeguen el dial, porque se quedan escuchando Historias Clandestinas. Hasta el lunes. Gracias.